Bueno, yo soy Francisco. No me puedo presentar ya muy rápido. Creo que la mayoría me conoce. Yo llevaré la sesión de hoy. Ayer estuvo Marat, ¿no?, al frente. Y si les parece, podríamos comenzar con un recuento de lo que vieron ayer, ¿no? ¿Qué cosa les pareció? Sí, gracias. ¿Cómo les pareció ayer la sesión? ¿Qué cosa retomarían para la de hoy? Hoy, básicamente, yo trabajaré sobre... Buscaré trabajar esta relación tecnología, pasiones, pero tecnología digital, ¿no? Tengo ahí unas tesis de principio, son tesis para destruir, ¿no? Tesis que defendería la muerte, ¿no? Y tengo algunos ejemplos, algunos casos, pero toda la cuestión, como ustedes saben, es abrir la discusión, ¿no? Es que cada quien más o menos vaya jalando, ¿no? Para lo que quiere, para lo que esté trabajando. Entonces, si quieren retomar algo de lo de ayer, era violencia, ¿no? Violencia y... Pues vimos, ¿no?, los tres ejemplos que traía Marat. El primero fue el de bullying, luego el de la guerra, el de ISIS. El de ISIS también. Y el del narco, ¿no? Que platicaba un poco también Fernando, ¿no? ¿Qué onda con la página, ¿no? De ese tipo de videos. Después se hicieron como 1,000, ¿no? Y pues sí, un poco, ¿no? En ese último, sí hubo como... Pues lo paró Marat, ¿no? Porque pues, sí, todo el mundo estaba... Ya no queremos escucharlo, ¿no? Porque aparte ese sí se escuchaban, ¿no?, los gritos de la persona, ¿no? Y bueno, hubo una discusión como en relación también con... Al final creo que la conclusión fue un poco... y que mencionaba como Nadia y también Elena, esta cuestión de las pasiones, ¿no? Más que las pasiones, de las afecciones, ¿no? Y un poco, bueno, la propuesta final fue plantear una pregunta, ¿no?, y ponerla como en el pad, ¿no? Y digo, yo no la he puesto, pero un poco sería como, ¿qué tipo de sensibilidad, ¿no? Si lo que estamos viendo es que lo que se está afectando es la sensibilidad, ¿qué tipo de sensibilidad estaríamos como buscando que, no sé si formarse, porque tampoco me parece que sea como eso, pero sí, o sea, ¿qué tipo de sensibilidad? Porque lo que se está viendo afectado es eso, pero entonces, ¿hacia dónde vas? Un poco como abrir como más esa discusión, y creo que vendría bien un poco con lo que vas a trabajar como hoy, ¿no? Sí, ¿alguien más que quiera recordar algo? Digo, yo le pregunté a varios de ustedes, bien espía, ¿no? Inmediatamente que terminó así, ¿cómo estuvo? Me dieron diferentes versiones, pero la cuestión es irlas acá, ¿no? Yo creo que lo que más pasó es que justo intentamos, bueno, al menos Marat comenzó tratando de hacer una, como un esquema de la construcción o el orden de lo que se entiende por violencia, pero de repente se fue como muy abstracto y ya cuando lo jalamos desde los ejemplos, sí, no pudimos evitar llevar la conversación hacia justo eso, ¿no? O sea, ¿qué narrativas se producen técnicamente con el tema de la violencia? Y si estas narrativas, o sea, son... En algún momento sí llegamos como a este término moralino, ¿no? De si son buenas, si son malas, si tendría que ser con una noción pedagógica o no. Y entonces, o sea, creo que al final sí había ahí como una apuesta como por un programa político que tendría que pensar eso, ¿no? O sea, cómo combatir las imágenes de la violencia, pero sí quedó como... a mí me parecía que era importante destacar que lo que decía Marat, esto de que rescataba, creo que de Baudrillard, ¿no? Lo de la peor violencia es la no violencia, o sea, justo tenía ese sentido porque de repente salió, ¿no? O sea, en algunas participaciones se preguntaba como, bueno, entonces, ¿cómo poner una violencia a una no violencia? Y por ahí nos desviamos a lo moralino y más bien era como seguir preguntando si, cómo se produce esa violencia en sentido técnico y en sentido estético también, ¿no? Okay, que sería lo que nos acercaría. Sí, más como hacia llevar hacia la discusión hacia la política, ¿no? Y un poco en relación con la sensibilidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando expones, por ejemplo, cuando visibilizas casos de violencia, en el caso de México, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres, y no sé si, no me acuerdo si fuiste toda esa mesa, cuando la de pensar en Facebook, no sé si fuiste como a esa que presentó una chica, la onda esta de la... ¿Qué pasa, no?, cuando visibilizas, por ejemplo, violencia contra las mujeres, ¿no? cómo la muestras, como una víctima. Entonces, y al final, como discutíamos un poco eso, pero sí esta parte de la narrativa también salió como mucho, ¿no? Sí, hay, digamos, como siempre estas sesiones del seminario son abrir discusión. O sea, básicamente la cuestión es tratar de abrir discursos, ver diferentes enfoques sobre los que podríamos discutir. Cada uno de nosotros tendríamos tesis, planteamientos fuertes que podríamos someter a la discusión aquí, que creo que es valioso, pero casi siempre todas las sesiones son abrir la discusión, ver cómo podríamos discutir algo. Si alguna pregunta no va, es un callejón sin salida o no tiene ningún sentido, pues lo podemos decir. Oye, es un callejón sin salida, no creo que vaya ni por la narrativa, ni por la afectividad, ni afectividad, sino que quizá podríamos plantearlo de otra manera. Sí, las sesiones, estas sesiones de seminario son eso, de discusión, ¿no? Son, mi profesora Martínez, Ana María Martínez de la Escalera diría que son comunidades de debate, ¿no? O sea, y en ese sentido, ver cómo diablos nos entendemos, ¿no? En unas cuestiones tan complicadas y tan complejas de plantear como esto, ¿no? En donde la mayoría de nosotros tenemos como sentidos comunes, ¿no? Lugares comunes a los cuales apelar, ¿no? Es muy, muy sencillo encontrarlos luego. Voy a mostrar algunos en relación a las pasiones, ¿no? Pero bueno, si yo luego por lo que vi en el timeline de Twitter y estas cosas, había como que eran preguntas, ¿no? Por supuesto no contestaban las preguntas, sino había una discusión, ¿no? Una pelea ahí, ¿no? Pero bueno, yo tengo preparado algo, ¿no? Es una parte de mi tesis, de hecho, de doctorado, ¿no? Lo que es una parte de lo que estoy trabajando. No está bien terminado, no va a presentar todo, ¿no? Ni tan teórico. Solamente son, digamos, un poco el hilo conductor de algunas de estas cuestiones. Por supuesto, es relación tecnología, pasiones, tecnología afectividad, tecnología sensibilidad. Todavía, yo lo que he revisado, todavía no hay como un espacio conceptual de análisis de ese tipo de cuestiones. O sea, es decir, hay como diferentes acercamientos, ¿no? Teoría de los medios, ¿no? Los estetas, los teóricos del arte, ¿no? Los artistas hacen muchos experimentos, ¿no? Con este tipo de cuestiones, pero la teoría luego, o la forma, o el discurso, por el cual decirlo, luego nos falta. Y creo que voy a decir una tesis fuerte, ¿les parece? Es, creo que las tecnologías digitales, normalmente cuando se usa el internet, los discursos comunes del internet es la como la sociedad de la información, ¿no? Del conocimiento. Es decir, como si la tecnología digital atacara o más bien modificara la construcción del saber y en el sentido más amplio, ¿no? Como si fuera una cuestión epistemológica, para decirlo muy burdamente, ¿no? O sea, como muy amplio, ¿no? No, de nuevo, voy a usar palabras a veces rimbombantes, pero que tampoco voy a aclarar en todos momentos, pero otros voy a usar palabras de uso común para tratar ese otro tipo de cuestión. ¿Por qué? Tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que discutir. Entonces, normalmente el acercamiento a las cuestiones de redes, internet y estas cosas son como un acercamiento epistemológico, o sea, centrado en la producción del saber, del acontecimiento, del conocimiento. Y hay por ahí otro acercamiento que es el que nos decía Mónica, ¿no? Que es el de construcción de subjetividades, ¿no? Es muy, muy reciente, pero lo intentan hacer. Digamos, no es que esté en contra de ese acercamiento. Ahorita voy a tratar de mostrar algunas cosas de esto, pero creo que las tecnologías digitales van más unidas a un espacio de la afectividad, ¿no? Un espacio de la sensibilidad, y que ese espacio de la sensibilidad, de la afectividad, no está reducido a las individualidades o a los objetos. ¿A qué me voy a tratar de referir con eso? Es un poco complicado porque pensamos que las pasiones son, o sea, nuestras pasiones son nuestras, nuestra afectividad es nuestra, ¿no? Twitter y Facebook son bastante interesantes. Voy a tratar de mostrarles también cómo qué, pero si ustedes ven un trending topic, cualquier que sea, ¿sí conocen lo que es un trending topic? O sea, una tendencia mundial, nacional, mexicana, claro, ¿no? Y pues no es hasta un topic de toda la risa y diversión hasta que, ¿no? O sea, no eso, sino, por ejemplo, el de modelo de belleza, ¿no? Mito de belleza. Mito de belleza. O el de la violencia, ¿no? Uh-huh. Lo que ustedes ven es un espacio de visibilidad o de afectividad. O sea, ustedes ven un mapa de opiniones, para decirlo. En otro momento, un análisis como retórico, no puede ser, son espacios de discursos, ¿no? O de opiniones, ¿no? Pero ven claramente cómo las opiniones se van construyendo, ¿no? O sea, no hay propiamente un individuo que haya iniciado y que la mantenga, sino que hay como redes discursivas, por decirlo de alguna manera, que están más allá de los individuos, que superan a las individualidades que tuitearon. Sí, por ejemplo, es más fácil con la discusión feminazis machitroles, ¿no? Si conocen esa discusión, que es muy divertida, ¿no? Las feminazis, como se les llama, son términos caricaturescos, eso es muy interesante, ¿no? Fuera de que tengan una intención política válida y que a nosotros nos parezca loable, porque a mí me parece bastante loable, ¿no? La forma en que se presentan las discusiones, se presentan como un espacio subjetivo y donde solamente privan opiniones. Es decir, si tú haces una opinión a favor de ciertas posiciones feministas, inmediatamente va a haber alguien que te va a responder en términos opuestos, sin que sepa por qué lo estás diciendo, sin que puedas decidir qué, ¿no? Y es exactamente al revés. Si tú vas a cuestionar una posición feminista o feminaz, ¿no? Inmediatamente te conviertes en un hombre, ¿no? Machitrol, ¿no? Es maravilloso cómo funciona, porque funciona como espacios de subjetividad, ¿no? En esos espacios, no estoy diciendo que así es la vida, nadie, ¿vale? Ya sé. ¿Ves? Estoy diciendo cómo funciona. Estoy tratando de mostrar cómo funciona eso, ¿sí? Vamos, ¿qué nos permite ver, por lo menos Twitter y Facebook, esa construcción, esa caricaturización? Porque luego se hacen parodias sobre ellos, ¿sí? Se hacen memes infinitos, en verdad, hay páginas de memes feminazis, femis machitroles, ¿sabes? Sí, es caricatura tras caricatura, y no estoy diciendo que eso no sea valioso, que eso no tenga ningún sentido político, sino estoy tratando de mostrar, ¿no?, cómo este espacio digital, ¿no?, sí se convierte como una arena de pasiones. Antes se diría como el rumor, los griegos llamaban el rumor, ese espacio de discursos, ¿sí?, que no sabes quién lo dijo, pero al que te puedas unir. ¿Sí? No hay origen. O sea, es esta discusión en cuestiones tecnológicas, ¿sí? ¿Con quién te unirías? ¿Con los machitroles o con las feminazis? Y tú, güey, ¿por qué tendría que tomar esa decisión? Pero si tú te enteras de cierta manera, o si tú das una opinión de cierta manera, es bien complicado que no quedes al interior de una de estas representaciones, estas caricaturas, estas imágenes. O que queriendo figuras dar una opinión, por ejemplo, a favor de algo, termines como en lo contrario, ¿no? Porque el mismo discurso es muy complicado. Es decir, pero lo que trato de mostrarles ahí, que son opiniones, son sensibilidades construidas digitalmente, o sea, en espacio digital. No es que haya un individuo, es más, puedes conocer al más machitón del mundo, así en persona, y sea una persona bien chida, güey, o sea, pero en él es, vamos. Si ustedes siguen cuentas machitroles o feminas, ¿sí?, ¿no?, ustedes van a ver que de pronto descubren cómo funciona Twitter, cómo funciona esta cuestión de ataque y contraataque. Y entonces hacen parodias de eso. Hay parodias de machitroles que repiten los tweets de las feminazis y de feminazis que siempre están peleándose a muerte con los machitroles. Pero en verdad, ¿ustedes creen que hay una persona así detrás? O sea, esa es la discusión entre la conformación de individualidad digital, ¿no?, sí, y persona, ¿vale? ¿En verdad sí creen que existe esa persona? Es que sí, no sé. ¿Cómo sabrían a partir de esos tweets? No sé, o sea, no hay forma. O sea, ese es un callejón sin salida desde mi punto de vista. O sea, ¿para qué quieren distinguir? A mí lo que me parece problemático es que, o sea, estaríamos hablando de que de que hay como un rompimiento entre la gente que es como en el mundo real y la gente que se vuelve un avatar y se compromete como con ese avatar. Y, o sea, no sé, a lo mejor funciona para un satuitero, ¿no? Pero incluso en el satuiteo, o sea, es decir, no es que no, es que no haya algo ahí ya en el mundo real de él. Creo saber. Dices, no sé, yo no lo entiendo tampoco. No, yo tampoco. No sé, es esta banda que todo el tiempo se quiere morir a la verga. A la ALB. ALB. ALB. Sí, ajá. Satuitero. Como de tuitero triste en inglés. Sí, pero a ver, ¿cómo pero explicas eso? ¿Dónde está el individuo que es satuitero? ¿Dónde está? Si no es en la construcción de un espacio de visibilidad digital. ¿Cómo? O sea, si hay... ¿Dónde está? O sea, vamos, no nos metamos en cuestiones ontológicas, nada de construcción, no. Se usa tuitero antes de pregunta sencilla. Tener una composición material de eso. Y más o menos refleja su personalidad en su... ¿Qué significa reflejar su personalidad? Pues sí, que, tú, que lo que crees cuando estás con personas de carne y hueso, sí es lo que viertes. Pero aún así, si lo viertes, es algo ficcional, porque es algo que estás construyendo. Hay una, es que hay una narrativa. Okay, más bien es eso, ¿no? O sea, sí, la sí, cosa es el diferente soporte, ¿no? Sí, es que, vamos, por eso algunos tienen el acercamiento de pensar la construcción de las subjetividades en términos tecnológicos, ¿sale? Como una ficción. A mí no me gusta propiamente esto, voy a, digamos, es mucho más complicada la discusión, pero no quiero meterme en la idea de que construye subjetividades tecnológicamente. Sí, claro. Se crean espacios de sensibilidad. Voy a tratar de mostrar cómo. Perdón, iba. Ah, no. No, yo considero, bueno, leyendo algunas gente, por ejemplo, de antropología, que hace etnografía digital. También pareciera que cada, o sea, cada post como práctica, o sea, como práctica cultural, o cada comentario, o cada subir un contenido, también tiene sus particularidades. O sea, hay algunos posts que se hacen como con mucha premeditación y como una como rarificación de la realidad, un enmarcamiento o selección. Y otros son como más en automático, más, o sea, más movidos por la afectividad del momento. También depende como del medio. ¿Pero cómo distingues? No sé, o sea, eso es muy difícil. Pero, por ejemplo, lo pensaba ahorita en la narración que estamos haciendo de este seminario. O sea, ahí hay también mucho de como una selección de contenidos y de lo que vamos a escribir para unirlo con el hashtag. Las fotos que se suben, bueno, son seleccionadas previamente. O sea, digo, sí hay mucho de inmediato, obviamente, rápido, obviamente, claro. Pero siento que no es lo mismo que cuando se entra en el debate afectivo que rebasa por mucho esa planeación de lo que vas a escribir, cómo lo vas a etiquetar y con qué contenido lo vas a asociar. Pero es muy difícil. Lo que acabas de preguntar se me hace capital. ¿Cómo lo distingues? No sé, la gente que hace etnografía digital sí hace como una distinción de post puesto a través de celular, afectivo. Sí, o sea, hay marcas. Post, o, sea, ¿no? O sea, digamos. Sí, cuando estás en tu ranteo, sí, exactamente, lo notas. Sí, lo hacen la distinción. Pero, digamos, para mis propósitos de argumentación en este momento no importa. O sea, no importa, ok. O sea, es como decir, ah, mira, ¿cuándo sabes que es el verdadero Trump para estar tuiteando? Oh, sí, ¿se sí, ha hecho sí, esa sí, relevante. Ajá. No, el verdadero Trump es cuando tuitea desde un iPhone, no, desde un Android. Sí. ¿Eh? Cuando antes era la discusión, bueno, para la presidencia. Okay. ¿No? Y si es un iPhone, seguro es su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque los, bueno, se hicieron análisis. Los tweets más pasionales, comillas, comillas, ¿no? Eran desde el Android, ¿no? Ese análisis se hizo, ¿no? Y hay marcas. Pero entonces, pues puedes saber que hay dos Trump, o sea, es decir, son dos tipos de individuos absolutamente distintas. Tienes dos betas completamente distintas de pasiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero en términos reales, en el argumento no mueve nada, ¿no? Okay. ¿Querías decir algo? Okay. Yo, ¿Víctor? No, era el yo tenía una pregunta. No, pero es que eso me dio revolvión. A lo mejor bueno, ahorita okay. Bueno, si quieren avanzamos un poquito. O sea, un poco lo que quiero recordar, la tesis okay, bueno. Un poco fuerte es que las tecnologías digitales no son, por ejemplo, si uno lee los textos del siglo XIX, principios del XX, la tecnología se planteaba como modificación del mundo, ¿no? Apropiación de fuerzas naturales y modificación del mundo. Eso en la facultad, digo, en mis clases, donde hemos trabajado mucho, ¿no? Son textos bastante interesantes de una discusión sobre la tecnología alemanes. y la tecnología se concebía como modificación de la naturaleza, apropiación de las fuerzas. O sea, vamos, están pensando en los aviones, están pensando, como Heidegger, en la hidroeléctrica, ¿no? O sea, como una hidroeléctrica, ¿vale? O están pensando en carreteras. Construir una carretera es... pues tirar el cerro, güey. O sea, tienes que tirar el cerro, hacerlo. Tirar el cerro, güey. El túnel, güey, ¿no? La tecnología a principios del 20, a finales del 19, tenía pensado esta idea de modificación del mundo real. Así se concebía. Vamos, estemos de acuerdo o no, era como un lugar común al tratar la tecnología. Nosotros tenemos como otra concepción de lo tecnológico al momento de la aparición de las tecnologías digitales, ¿no? Pero, de nuevo, el lugar común o el discurso común es el de la sociedad del conocimiento. Y uno muy más pequeño, que es la producción de subjetividades. Okay. Pero yo un poco trato de invitarles a esta relación con la tecnología digital, con las pasiones. Digo, ahorita vamos a ver alguna definición de pasiones de Aristóteles, ¿no? Para acercarnos a esto, pero... sí acercarnos más a esta cuestión de qué sería un espacio de la afectividad, un espacio de la sensibilidad, ¿no? Que por otro lado es un análisis que ciertos autores han empezado a hacer, ¿no? que ya está un poco más trabajado, ¿sí? Un poco más algo llamado ámbito estético, ¿no? Digo, apenas como a mediados, ¿no? A la primera tercio del siglo se comenzó de manera fuerte, algunos pensadores, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que quiero es, digamos, reafirmar que hay una relación directa entre la tecnología y esta y tecnología digital y nuestras pasiones, ¿vale? No, eso es lo que modifica en el mundo. Creo que todos los intentos de revoluciones sociales, ¿no? Mediante usando tecnología, pueden ser buenos casos para discutir eso, ¿no? O las documentaciones de que se hace a veces en los pueblos de sembradíos, de formas de vida, ¿no? Parece que la tecnología digital no modifica per se alguna realidad, ¿no? Parece que está en otro espacio, ¿no? Entonces, primera pregunta. Primera, ¿pensamos actualmente las pasiones? Díganme algún autor que haya escrito un tratado de las pasiones. Bueno, del siglo XVI, XVII, XVIII. Sí. Bueno, sí hay acercamientos, ¿no? Sí. Frey aborda... Elster. John Elster tiene un texto, ¿no? De otra tradición, ¿no? Tiene un texto sobre las pasiones. ¿Tú crees que, por ejemplo, Judith Butler no tiene una parte... la cuestión de la vulnerabilidad? Te digo, pero son textos bastante recientes. Sí. O sea, si te fijas, hay un giro... de nuevo, una teoría de las pasiones, cualquier cosa que suceda, ¿no? Que tiene que ver también con la recuperación del renacimiento. En algunos autores. Hay un autor italiano, Andrea Iacona, que recientemente sacó un libro sobre el amor. Todos son sobre el amor. O sea, hay como pasiones muy específicas, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el siglo XVI, XVII, europeo, sobre todo, ¿no? O sea, está lleno de tratados de las pasiones. Y, por ejemplo, lo que se llama modernidad, al menos en Europa, fue un giro hacia el sujeto, pero no hacia un sujeto epistemológico, sino un sujeto pleno. O sea, es decir, si uno lee los textos de Descartes, normalmente se leen los textos como... no sé qué pasó. Los textos epistemológicos, pero tiene un tratado de las pasiones del alma, ¿no? Un poco... entre a caballo, como se dice, entre el Renacimiento y lo que llamamos nosotros modernidad. Spinoza, Locke, Pascal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ellos están pensando las pasiones? Esa es una pregunta complicada, pero algunos de los teóricos tienen que ver con, afirman que tiene que ver con esta idea que las pasiones nos dominan políticamente. ¿Sí? Es decir, discutir cómo actúan las pasiones entre nosotros implicaría poder construir una mejor convivencia política, ¿sí? Esa sería como una de las razones. Es decir, si yo sé que a Marat le gustan los jovencitos de, ¿no? O sea, se, no, le gusta el dinero, le gusta la apropiación económica, ¿no? No, está mejor. ¿Cómo diablos voy a dominar a Marat? Con dinero, ¿sale? Es como muy sencillo. Ok, ¿saben? Hay un texto muy bonito que se llama Las pasiones y los intereses, de Albert Hirschman, donde él tiene una tesis diferente a la de Marx sobre la creación del capitalismo. Las pasiones y los intereses. ¿De quién es? Albert O. Hirschman. Es un texto así chiquito del Fondo de Cultura. Ese sí lo encuentran en las librerías de viejo, porque... Ah, lo acaban de reeditar hace como 2 años. ¿Eh? Entonces, ese texto lo que defiende es que lo que hace es un análisis... Por eso se llama las pasiones y los intereses. El interés es la pasión monetaria, ¿vale? Entonces, muchos autores del principio, del inicio del capitalismo, veían bien el capitalismo. ¿Por qué creen? Es que el nexo entre la felicidad y el capitalismo desde Bentham... Bentham es uno de los primeros. Pero uno de los argumentos fuertes es que mejor los individuos se dediquen a ganar dinero en vez de estar chingando a los otros. O sea, en verdad era así, cuando lo estoy simplificando, era más complicado el argumento. Por eso Marx dice que hacer dinero implica, ¿no?, lastimar a los otros, de alguna manera. Pues el argumento de Marx tiene esa genealogía teórica, para decirlo de alguna manera. El capital servía, ¿por qué están pensando esos autores? Como Hume lo, ¿no?, Ricardo, ¿no?, Smith, ¿no?, algunos de ellos tienen esos argumentos. ¿Por qué? Porque antes, para ellos las relaciones sociales entre los individuos eran muy violentas. Vamos, digamos, algunos de los autores afirman que las relaciones sociales eran muy violentas. Entonces tendrían que pensar una forma de construir una ciudad, una comunidad más apacible y más adecuada para todos. Entonces dijeron, pues el capital es una buena opción, o sea, el dinero es una buena opción para que todo se aplaque. O sea, digo, después todos están, como Marcuse está chillando porque todos estamos muy aplacados, ¿no? Bueno, en Twitter, malditos, antes matábamos dinosaurios, ahora, ¿no? Esta queja en Twitter es muy bonita, ¿no? Porque es exactamente lo contrario, ¿no?, en términos argumentativos. Pero bueno, este texto es, de verdad, es valiosísimo. Hay otros textos. Ay, se me olvida otro alemán, que él afirma, ese sí lo leyó también Marx, Sombart, ¿no?, Werner Sombart, afirma que el inicio del capital no va por, bueno, va unido al lujo, a las pasiones de exceso. Digo, ahí también tiene algo que ver Georges Bataille, pero no nos vamos a ver, ¿vale? La pregunta en el fondo es, ¿pensamos actualmente las pasiones? Si yo les pregunto, defínanme qué es la desolación, ¿cómo me lo harían? Yo tengo una pregunta, pero es que como no vengo como de un trasfondo filosófico, no sé si ya todos no, como que lo van a... Pero siempre, pero me ha quedado la duda, y todos los que, o sea, últimamente hablan de afecto, afectividad, por ejemplo, esto mucho de Guattari, de los regímenes significantes, en donde colocan al afecto emoción, sensación, percepción, que no son, o sea, digamos lo mismo, pero para él todo el régimen de significancia es como lo que llega de repente, así como la idea de, como intuitiva, la cuestión emocional y la cuestión como de sensación corporal, y entonces dice que todo eso, digamos, que está en un régimen como inexpresable, ¿no? Esto donde es el I, au o you, o sea, eso lo escribe Guattari. ¿Eso es, no es también un trabajo sobre las emociones o va por otro lado? No, sí, pero si te fijas son teorías muy recientes, ¿verdad? Sí, no, no yo pasan, sé que es muy reciente. O sea, no pasan de los 80. Sí, no pasan de los 80. Están buscando cosas, porque los pacientes y de repente no es que son muy nuevos o muy son muy nuevos. No, es que mira, fíjate, lo que tratas de mostrarles es sí. En nuestra falta discursiva. Es que común. Como que hay un punto donde la discusión de las pasiones se traslada hacia la psicología, ¿no? Sí. Y al psicoanálisis. Exactamente. Y Lacan tiene una discusión de eso, claro, que parece que queda excluido del mundo filosófico más. No solamente del mundo filosófico, o sea, se vuelve como de expertos. De expertos. O sea, no permea, no permea, perdón, solamente quiero, como en la, el Renacimiento, la Edad Media, ¿no? De ciertos discursos que sí permeaban a otro tipo de capas y que permitían discutir. Chino, ¿no? No iba a claro. Las capas sociales, ¿no? Sí. Es que no estoy diciendo que todos leían a Fichino. Estoy diciendo que sí había un reflejo, para usarlo, o un, una forma en cómo transitaba cierto discurso teórico hacia una capa social distinta. Es que, ¿cómo decir? Los impactos del conocimiento de la Edad Media todavía estaban determinados por el alcance de las lenguas vulgares contra las lenguas cultas. Cuando estás pensando en Pichino, estás pensando todavía relativamente cerca de... Pero estás pensando más bien como en prácticas, ¿no? Sí, es que mira, claro. Vos, si quieres nos metemos en ese discurso erudito, ¿no? Y de pruebas. Pero el asunto es... Pero entonces, ¿qué tipo de... Por eso, sí, es que... aproximación a las pasiones... Es que estoy tratando de alentar. Es decir, cuando digo pensamos, ¿no? Es... Si yo les pregunto, ¿qué es la desolación? Sí, ahí yo... ¿Cómo me lo definen o cómo me lo caracterizan o qué discurso utilizan? Claro, porque hay algunos autores actualmente, por ejemplo, algunos italianos, no sé, Lazzarato, Vivo, más que hablan de un capitalismo afectivo, pero sí siento que caen como en una abstracción, o sea, como de afectos, como un gran bloque, o sea, en donde sí, exactamente, no tienen como ese trabajo de qué causa una tristeza, qué mueve a una ira, qué mueve a, no sé, o sea, al erotismo, ¿no? A la erotización, o sea, no hacen como esa distinción y tienen tablas de distinción, o sea, es el bloque de los afectos, sino como los por ejemplo, el capitalismo contemporáneo. Fourier, o sea, por ejemplo, tiene textos y textos sobre cómo se llama, exacto, en qué sí, momento no, estás no triste, hay. En qué momento estás eso desolado, no en qué momento hacen. Eres cobarde, en qué momento eres miedoso. ¿Cuál es la diferencia entre ser cobarde y miedoso? Sí, eso no lo han trabajado. La mayoría de nosotros, lo que hacemos es medicalizar muchos de ese tipo de afectivos. Que tiene que ver, por ejemplo, con Žižek, ¿no? Que sus exploraciones sobre este tipo de temas provienen de esa, como tú dices, medicalización de los temas, ¿no? En sus videos, esto sobre... ¿Cuál es ese que me da mucha risa? ¿El que va a la casa de Hegel? Es el de Anzu. El de la inspiración y la felicidad. Sí, sí. O sea, es como... Es muy complicado, o sea, vamos, sean buenas personas conmigo, ¿no? Estoy tratando de mostrarles que no tenemos un discurso, o sea, no tenemos un discurso que podamos compartir entre los expertos y la gente que no es experta. Yo sí estoy de acuerdo. Lugares comunes para hablar de ciertas cosas, que son cosas que nos afectan, ¿no? Como, díganme qué es una pasión, de principio, un sentimiento, ¿cuál es la diferencia entre un sentimiento, una pasión, una emoción? No he visto eso. Nunca he oído una cumbia, José Francisco. Pero eso se siente, carnal. ¿Qué te lo sabe la teoría? Sí. Oye, no, ok, pero. ¿Pero como para qué? O sea, la pregunta es como para qué querríamos definir. ¿Qué quieres? O hacer como justo este discurso. No, para que quede un discurso, más bien justo ese es el tema, ¿no? O sea, porque lo que hemos estado señalando un poco todos creo que es que sí existen, pero que no existen como antes el formato de esos discursos, pues, ¿no? Y justo lo que creo que sí es importante, lo último que señalaste... No, espérate, te he dicho que es importante. O sea, creo que lo que sí me parece que es importante como... Todas estas formas en las que se trataba en el Renacimiento, por ejemplo, después ahora hay una concepción medicalizada, que creo que ese para mí es como un punto importante, frente a pensar que otro tipo de discursos sobre las pasiones se están generando y por qué quizá tendrían que ser de la misma forma como definir qué es una pasión o como definir qué es la ira, porque justo hablando de Deleuze y el capitalismo afectivo, justo lo que me parece que es interesante es que no se puede definir como una pasión que ataca a una subjetividad concreta, que creo que hacia allá va también lo que tú quieres plantear, que es no subjetividad, sino como, ¿qué decías? Espacios de sensibilidad, o como era, bueno, esto, ¿no? Bueno. O sea, déjenme terminar. Sí, pero es una pregunta, o sea, ¿por qué la incisión en que respondamos a esa pregunta de si existe alguien que define pasión o ira o desolación. O sea, ¿por qué sería necesario definirlas de esa manera, pues, ¿no? ¿Para qué crees que...? Por ejemplo, hay una discusión sobre la medicina, que es interesante, cuando la medicina se tecnificó, como se le dice ahora, se hizo ciencia o disciplina más científica, cualquier cosa que eso sea, ¿no? Los individuos dejaron de tener el poder sobre su propio cuerpo, de cierta manera. Pues podríamos ver un reflejo parecido, ¿no? Es decir, si tú ni siquiera sabes qué sentimiento tienes en un momento adecuado, ¿cuál es la...? Vamos, por ejemplo, todos los manuales de buen comportamiento, como el manual de Carreño, o sea, lo que te estaban dando eran técnicas para ver cómo actúas en ciertas prácticas, sí, y qué sentir en ciertas cosas. Si la de junto huele feo, ¿cómo hablarle para que huele feo? Es decir, te está afectando la sensibilidad. ¿Y cómo hablas de eso en ciertos momentos? Si estás enojado, pero no puedes mostrar tu enojo, ¿cómo lo tienes que mostrar? Por ejemplo, Baltasar Gracián. El manual de Carreño es eso. Todos los textos del manual de Baltasar Gracián son eso, es decir, cómo manejar visiblemente tus pasiones. Vamos, está enganchada esa visibilidad y tus pasiones. Pues es como muy... cualquier iracundo sabe eso. ¿Sí? Cualquier iracundo sabe que si te cabronas en un momento, no puedes dar el paso a alguien más, ¿no? Por eso los atuiteros son bien bonitos, porque los atuiteros se dejan ir en el discurso, ¿no? Y aparte estoy feo. O sea, ¿sí? Me está tocando. ¿Sí? Perdón. Regresando a la pregunta, es que, digamos, si el sentido es un poco injusta la pregunta, ¿no? Porque, o sea, todos nosotros, pues, tenemos pasiones, nos ponemos tristes, nos enojamos. ¿En serio? En cierto sentido, pero más que otros. Todos vivimos, entonces todos tenemos hasta cierto punto algo que decir y lo pensamos. Pero, cuando si yo te pregunto, ¿pensamos hoy en día en los electrones? Pues no, o sea, tal vez tenemos una idea también de que son electrones, pero hay gente que se dedica a eso. Claro. Psicología, los psicólogos, psicoanalistas se dedican un poco también a eso. Entonces, cuando tú estás preguntando, ¿pensamos? Pues no pensamos como expertos, no pensamos como gente que todo el día estamos dándole, ¿no? Hay gente que se dedica a eso. Claro. Entonces, un poco la pregunta es en qué dirección. ¿Qué pensamos en el sentido normal? Pues sí, todos pensamos, todos sentimos, tenemos problemas. Estamos todo el día pensando en nuestras emociones, pero sí, no en el sentido de que un teórico, un terapeuta piensa en las emociones. Sí, de hecho, la forma como estás planteando la cuestión muestra todo eso, es decir, la pregunta es mal, ¿no? O sea, busca provocar, pero busca provocar también que salgan todas estas cuestiones, es decir, la diferencia entre que haya individuos que, bueno, haya disciplinas, expertos que se dedican a pensar eso, y nosotros... pues tenemos opiniones. Y a pensarlo para ti, ¿no? Pero tampoco, lo interesante es que no tenemos un discurso construido sobre muchas de esas cosas que nos acontecen, para decirlo de alguna manera, que serían las pasiones, ¿no? Pero en verdad, de nuevo, o sea, díganme una definición de la alegría o una caracterización, un discurso donde puedan decir la alegría es tal cosa. Pero justo ahí lo interesante es que no necesariamente tendría que ser un discurso que lo defina, exacto, sino que lo problematice. ¿Por qué se meten en una palabra exactamente? No, yo no estoy diciendo que tú lo dijiste, ¿no? Sino que han estado saliendo ejemplos, como por ejemplo uno era definirlos, ¿no? Pero justamente creo que en este momento de pronto igual no se trataría tanto de definirlos, sino de discutirlos. Porque mezclas dos cosas. O sea, por un lado estás hablando de la pasión en sí, lo que le está ocurriendo al individuo. Y por otro lado estás hablando de la sensibilidad de ese individuo, a lo mejor para engancharse con otras pasiones. Y por otro lado también estás hablando de cómo se manifiesta, o si no se manifiesta, o si se oculta. Y yo, por ejemplo, pensaría en que las redes sociales son un espacio donde no se dice cómo, pero se aprende a cómo, qué sí tienes que decir. E incluso, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me llama la atención este algoritmo que hace Adrián Santuario en la Cámara de Diputados sobre la pigmentocracia, pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si eso mismo se aplica a los tuiteros con más seguidores, no? ¿Qué podría sacar de aquí? Porque son aparte hombres blancos, estarían definiendo la manera en cómo hablas, o sea, hasta en cómo se tuiteas, ¿no? O sea, hay una manera para expresarlo, no todas son válidas, ¿no? Porque además no todas van a tener 40,000 seguidores, ¿verdad? Van a ser ciertas formas de expresar esa sensibilidad las que van a ser populares. Entonces, sí, esos son caminos de la sensibilidad que trato de mostrarles cómo están construidos, ¿no? Y que sí nos permite visualizar esas construcciones de la tecnología digital. Pero, a ver, lo único que no me han dicho es que me digan qué se siente estar feliz. Se siente lindo. A ver, no es eso, díganme. A ver, ¿y qué se siente estar triste? ¿Se siente feo? Oye, eres un tipo no, en serio, por lo menos acéptanme, ¿no? En relación con la alimentación, que tenemos un vacío discursivo fuerte en relación con eso, y que hay una relación entre poder decir una pasión, sensación, emoción, cuando nos metamos en las distinciones, y la posibilidad de apropiárnosla, modificarla, dominarla. Pero o no. Hay una problemática específica, sobre todo en un contexto como este, ¿no? Donde si alguien arriesga una definición sobre alguna de estas cosas, pues siempre entramos en esta discusión de que quedan cortas, ¿no? Si decimos que la definición de absolutamente lo que sea que queda recortada, una aproximación a cosas que están relacionadas con, si quieres verlo, con cosas que están separadas teóricamente de esta conexión entre sensaciones y experiencia, en algún sentido, parecen, o sea, ser irrelevantes, ¿no? Parte del discurso que impera sobre las pasiones y los sentimientos es justo la... ¿Pero uno puede ser feliz por mucho tiempo? Hay una gente que cree que sí. Hay gente que cree que es un está en estado de satisfacción. Pero es muy teoría. Digo, el lugar según común. Ay, sí, son momentos, son explosivos. Son estas pastillas. Exacto, normalmente es el que priva, por ejemplo, con la felicidad. Son momentos, ¿no? No tenemos ese discurso que es más clásico, ¿no? La felicidad es un momento de completud. No es un momento, es un camino casi como el carácter, es como una forma de vivir, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? No tenemos esos discursos, ¿no? Más bien es como... Se parece más al orgasmo, la felicidad, ¿no? Ajá. Pero tal vez porque se ha abandonado el modelo clásico, no podemos llegar a ese estado. Esa es una de las cuestiones más teóricas, digamos. Que ahí está en el fondo, pero ¿qué tiene que ver la tecnología con eso? Eso es porque ya no escribes poesía. Ay, sí, tengo ahí mis poemas. Te hace falta la pura poesía por ahí. Bueno, ok, ¿qué es esto? Emojis. Son como representaciones. Ahí está su emoji. Fue el día del emoji. Es un dedo. ¿Por qué Facebook hace eso? Para capitalizar nuestras pendejadas, nuestra chingadera. Según la idea, porque nomás escribiendo no se capturaban las emociones, entonces tenías que poner dibujitos. Sí. Complementar lo que escribías. Y el análisis no, de sentimientos era para ampliar, ¿no? Que solamente podías poner like, ¿no? Y entonces alguien decía, es que haya botón de no me gusta, ¿no? Sí. Bueno, como están dando las respuestas, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, exactamente. Están dando las respuestas empresariales. Sí, exactamente. Bueno, pues esas son las respuestas empresariales, ¿verdad? Tú procesas supuestamente mejor los sentimientos. ¿Alguien las usa? No, Facebook tiene más chance de leer tus comentarios. Sí. Porque así. Son etiquetas. Claro, porque va filtrando. Les ayuda a clasificar. O sea, es más comprensible para ellos ese montón de datos. Está bueno tu tweet. Perdón, puso un cuidado, ahorita lo vamos a ver. Son esos espacios raros, ¿no? Sí, facilita la chamba, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué la chamba va en ese sentido? O sea, ¿cómo explicas que la chamba va en el sentido de poner me gustas, no me gustas, me alegra, me putece, no sé cómo se llama? Se me enoja. Me enoja. Pero, ¿no? me pone triste, me asombra, me hace feliz. Me divierte. Ajá, me divierte. ¿Y vamos por la explicación de Jaira? Sí, la que quieras. Nos quieren dominar, carnal. Es una manera de que también puedas vertir cierta emoción, ¿no? Te deshaces. Vertir tu emoción. No es como ya quedó ahí. Te liberó. Te liberó de Jaira. Y entonces ya no puedes armar la revolución porque ya te enojaste nada más ahí. Sí, la versión no, pero... Chaira de no, está bonita. Bueno, a veces sí funciona, en verdad. No, ¿por qué va por allí esto? Sí, yo estoy pensando por qué yo no las uso, ¿no? Yo también no las uso. Pero estás amargado, ¿no? Pero entonces tiene que ver más que con mi deseo de expresión de las emociones, con mi situación específica de cosas. Incluso ahí. Es la pasión que te domina. Incluso ahí estás dominando. Es la pasión que me domina. No estás fluyendo. Digamos, uno es fácil. Si estás, tú tienes tu perfil y alguien más tiene tu perfil y coinciden en las señales. ¿Como en Tinder? Es más fácil que comprendas a alguien por medio de uno de esos. Sí, porque como que se hace más abstracto, ¿no? Alguien ha intentado decir, ¿por qué le, alguien le ha preguntado a alguien más, ¿por qué le pusiste en enoja? No, pero sí pienso, ¿por qué pone eso? Si alguien le puse un corazoncito. Nadie sabe usarlas, por otro lado. Así es, pero ¿por qué va por allí Facebook? O sea, y Twitter, más o menos. O sea, todas tienen esta idea como de valoración. Pero por ejemplo, piensa en una chica de esas que crean perfiles para tener muchos vistas y salen como semillas, ¿verdad? Y tienen puros me encantan, ¿no? Y entonces, como que creo que también de alguna manera invisibiliza lo que puede ser el amor, ¿no? O sea, el amor se puede convertir en un montón de cosas bien extrañas. Es que... Perdón. No, pasa nada. O sea, digo, o sea, es como muy técnica mi respuesta, pero hay una cosa que se llama, espérame, escalability, social escalability rate, así se llama, así. O sea, es una medida de qué tanta notoriedad tienes en Facebook. Entonces, siento que lo que hacen también es una respuesta empresarial, pero es cómo vamos a hacer que nuestros usuarios sepan qué tanta escalabilidad social tienen. O sea, cuánta gente responde ante lo que ponen y si son relevantes o no son relevantes en su círculo social. Entonces les dan esta herramienta como para decir, así ellos pueden llevar una medida como de su popularidad. O sea, más o menos esa es una. Pero aparte porque hay una valoración de no es lo mismo poner like, ¿no? Que poner el corazoncito, que poner la... ¿Por qué? Porque tú le das como cierta valoración, ¿no? Sí, no, no, o sea, nada más... Sí, más bien, iba a ser como un comentario tal vez un poco básico, pero en el sentido de que creo que los sistemas digitales, todo esto, digamos, el asunto de las emociones y de la interacción es muy humano, entonces cada vez más es necesario, digamos, que los mecanismos digitales y las redes o los artículos que usamos se acoplen, digamos, a esos mecanismos emocionales para interactuar de manera como más fácil, ¿no? Es muy natural, digamos, que se... naturalicen, digamos, como los aparatos, ¿no? Se vuelven más, yo no sé si decir orgánicos, más como, sí, ¿no? Como cercanos, digamos, a nuestra interacción como de persona a persona. Pero, por ejemplo, quería hacer como dos como sentidos, uno el histórico, ¿no? Cuando Facebook nada se trataba de likes y cuando de repente compartías un estado de furia, de enojo o tal vez de tristeza, de ay, se murió mi abuelita. Sí, ahí rompías like. La lógica. O sea, querías mostrar una empatía, querías agarrar un gesto de empatía. Sí, sí. No había forma más que un comentario, un like. ¿De qué pasa a otro elemento que quería rescatar? Que es la jugabilidad, ¿no? De este espacio. En este espacio donde hay mimics, donde hay estos comportamientos, estos behaves, tú tienes que generalizarlos. Tiene ahorita una opción para poner un post de ¿cómo te sientes? Y te salen 2000 sentimientos, no de, me siento frustrado, me siento loco, me siento extraño. Ahí ya es mucho más particular y empieza ya a desdeñar estos sentimientos, pero esto es un mimic de jugabilidad. Esto es como... Estos gestos, ¿no? Son aproximaciones a mimics. O sea, sí. Como los emojis, como los emoticones. Pero también es un espacio de sensibilidad, es un espacio. O sea, sí es como una intención de acercar la tecnología a los sentimientos lo más... ¿En serio? O sea, pero lo que iba a decir es que solo llega hasta cierto punto. Pero es más bien también hacia el otro sentido. Tú tienes que acercar también a cómo funciona la plataforma y tú tienes que operar como más o menos como está programada. Hasta también podría ser, O sea, hay una cosa son los sentimientos y otra cosa son los mecanismos que los representan. Es que justamente, no sé si es como una forma de encauzar emociones, porque O sea, la gente durante mucho tiempo hacían sus grupos de por favor que pongan el no me gusta y no sé qué. Pero entonces está muy bien regulada porque no te pone, digamos, un sentimiento negativo. El más negativo que tienes es el me enoja, ¿no? Entonces de alguna forma no tienes un me puta o... El sentimiento más negativo que tienes es me enoja. Eres una mierda. Entonces, ya pero, eso sería. Yo creo que aquí el peligro sería enorme lo de mal pedo, pero bueno. O sea, también la explicación. También una explicación como súper informática y así. O sea, falta una gama de emociones. También una explicación súper informática de chafona es para que tú puedas tener acceso en la página de inicio a lo más positivo y lo más negativo. O sea, ese es un mecanismo de etiquetado porque tienen 2,000 personas que publican. O sea, la cantidad de información es mucho mayor de lo que la empresa podría acomodar, digamos, mediante algún algoritmo. Entonces, este es el mecanismo de etiquetado para lo que sale en tu página de inicio, para, o sea, para hacer asociaciones. Lo hacen a través de los indicadores de esto. Pero lo que al principio me parece interesante es esto de que estamos haciendo como un desplazamiento de lo emocional a términos de datificación empresarial. Sí, completamente. Y entonces, es como si... cuando mandábamos SMS sin ningún tipo, no tuviéramos emociones. No, vivíamos no. En una época emocional, pero no, escribíamos mensajes de forma emocionales. Era sí, claro. Tienen que ver un poco como con la estrategia poética, si quieres verlo. Uh-huh. ¿Cómo transmitir solo con palabras emociones? ¿No? Que había sido como una evolución lingüística compleja. Y que de repente se quiere sustituir con herramientas de ese tipo, ¿no? Pues no sé, pero no sé si así va. Sospecho que lo que tú tratas como de provocar aquí es que no hay algo así como nuestras emociones que son básicas y simplemente luego hay una representación de, sino que estas herramientas de alguna manera ya conforman. No es tan básico, o sea sería un argumento, ¿no? Residual, para decirlo de una manera. Eso es mucho más complicado probarlo, ¿no? Más difícil probar que esto constituye nuestras subjetividades en términos afectivos, digamos, para decirlo. Por eso no me gusta esa línea, ¿no? Porque dices, ¿ahí en serio? O sea, tengo más sentimientos que esto, ¿no? Y para eso están los memes en los comentarios. Para eso están los GIFs, ¿no? ¿No? Como el compendio GIF, meme... emoji. No, pero me gusta que no tengas esta propuesta así. No, que es como muy tajante y que será más difícil probar, ¿no? Porque hay muchos argumentos en contra de ella, ¿no? Y que y aparte quedaría muy mal, digamos. No habría forma de probarla. Pero lo que al menos sí quiero probarles es, recuerdan que les dije, parece que al principio la tecnología digital va más unida con las cuestiones de sensibilidad. Esto sería una forma de probarlo. Por muchos de los argumentos que me den y razones que me den, siempre está esta vinculación, ¿no? Vamos a decirlo, sensibilidad, tecnología digital. ¿Por qué tienen que meterse por ahí Facebook, Twitter o todo, ¿sale? Los zumbidos que también eran muy molestos, pero es que te molestaba, o sea, sí. Te tenían que molestar, ¿no? Porque es que no contestaba. Sí. Sí. ¿Te acuerdas de Messenger? Sí, o sea, hay ahí como un espacio, vamos a llamarlo así de, la llamaría shock, ¿no? Sí. Es el espacio del shock. ¿Del choker? Del choker, del luchador. Qué buena memoria. ¿Sí? Ok. Mira, les voy a dar unas definiciones de filósofos de ciertas pasiones. Spinoza, por supuesto agarré una edición digital, entonces no son las mejores traducción, pero para lo que estamos haciendo sí, ¿vale? Alegría, Baruch de Spinoza, ¿no? Es la ética, ¿no? Una pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección. También está un poco escueto. Pero es una, o sea, se atrevió, o sea, si quieres tener, si quieres tener una sociedad buena, pues tienes que tener una sociedad que cause más alegrías, donde todos pasemos a mayores perfecciones. Díganme una perfección de los seres humanos. Bondad, absoluta bondad. A ver, a la absoluta bondad, no, eso no es humano. Mi barba. Todos tener barba es una... Como Mara, con remolinos. Ah, al chile estaré de acuerdo. Ok, díganme una perfección. ¿Cómo los seres humanos nos hacemos mejor? Con el amor. Con el amor. Pero... O sea, en términos... Mira, ahorita voy a pasar a otra parte. Pero en términos muy prácticos. O sea, pero está la violencia, sí. Ser violentos, ¿qué es mejor tener una sociedad así? En términos de perfección, así de alegría. La idea aquí que está de fondo es que una sociedad en donde los individuos no se causen dolor es una sociedad más perfecta, por lo tanto causa más alegría. Es más complicado esta fisiología o esta mecánica de las pasiones, ¿sí? Pero sería, en el fondo, sería eso. Es una definición, en verdad, muy útil. Para mí me sí, parece muy útil. O sea, es un punto de partida. Y la otra, la tristeza. Una pasión por la que el alma pasa a una menor perfección. Sí. ¿Sí? Mi camino. Mi vida. Casarse. Pero esa es una pasión, tu vida, seguro. Es un contrato. A ver, casarse. ¿Te causa alegría o la alegría menor más perfección. Tristeza? ¿Llegas a una perfección menor? Creo que Víctor está casado, ¿verdad? Sí. A ver, ¿mayor perfección o mayor imperfección? ¿O menor? Mira, todos son antimatrimonio aquí, ¿no? Creo que no. Bueno, se tiene más a perfección. ¿Verdad que sí? No, se va a casar el hoy, no digo nada. Sí, sí, sí, el año que viene. Yo no estaba viendo eso. De arcángel. Sí, no, sí, yo creería que mayor perfección. Ok, ahora René Descartes, el miedo. ¿Vale? Sí, vale. Un miedo. Sí. El miedo o el terror, fíjense aquí, por lo menos en la traducción, sí. Un miedo de terror. El miedo o el terror no es solo una frialdad, sino también una turbación y un palmo del alma que le quita la fuerza de resistir a los males que cree próximos. ¿Alguien que me explique eso? Mucha. No es solo frialdad, sino una turbación y pasmo del alma. ¿Toda mi vida? Pero todo esto como que todavía en la línea de los humores, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Dos, sí. No podía. No podía resistirme. Siguen ahí. Es que es una tradición muy antigua. Siguen el asado. Viene de los estoicos, viene de... Pues desde Hipócrates. O sea, los sofistas. Viene esa línea. Pero parece que es como, por ejemplo, si alguien se mete a asaltar a mi casa, si tengo miedo, quedo así y no reacciono. Entonces el miedo es como eso que me pasa, que me impide enfrentar al invasor. Sí, es un objeto que te impide moverte. El pasma. Y el pasma a veces se utiliza. ¿Sí? Hay un libro muy bonito, así para bebés, que se llama El monstruo de las emociones. ¿No? Y tiene cuatro psicólogos, está hecho por psicólogos, ¿no? Y le muestra a los niños las emociones, ¿no? El amor no aparece porque a veces el amor es muy complicado, ¿no? Pero si hace una genealogía uno de eso, ellos afirman que hay como unas pasiones básicas, que es el miedo, la tranquilidad, no sé por qué, la tranquilidad, ¿sí? Que es la tranquilidad del alma, miedo, alegría. Y enojo, ¿no? O sea, y la calentura. No, el amor, es que eso aparece en el intensamente. Amor. Es el último, pero es el más complicado, porque no aparece en el cuentito. Y es un cuento muy bueno. Ok. ¿Qué quiero mostrarles ahora? Esto. ¿Conocen este caso? Sí. Sí. Que causó mucho revuelo. Digo... Todas las redes sociales, con la tecnología digital se puede hacer esto miles de veces, ¿no? De hecho, toda la tecnología digital, muchos de los análisis que se hace son por las valoraciones de los términos que utilizas, ¿no? Y todo eso se llama análisis de sentimiento. Claro, hay muchas formas de analizar esto. ¿Sí conocen el caso? Sí. Lo podemos leer, ¿no? Facebook enfrenta una nueva polémica acerca de su privacidad. ¿Cómo meten en la cuestión de la privacidad, como si la, el problema de la privacidad fuera el único mecanismo que tenemos para defender o para enfrentar ese tipo de casos, ¿no? Tras desvelarse que había llevado a cabo un experimento psicológico, ¿no? Lo pueden ahí, por el que trató de analizar el comportamiento y emociones de 689,003 perfiles de usuarios de su red social, la más grande del planeta y rey indiscutible del sector. El problema es que lo hizo sin su consentimiento tácito y de forma invisible. Eso es muy raro, que te enojes porque te analizan, ¿no? Pero bueno, el ensayo de dudosa aceptación social, vean, ¿cuál es el problema? La aceptación social del experimento. Sí. Consistió en manipular el algoritmo que selecciona las noticias que aparecen en el muro de cada, ahí se aclara, pero de cada usuario, con el objeto de observar si existe un contagio emocional. Es bien bonito. En todas las cuestiones digitales se crean palabras demoníacas. Exactamente. Inventan palabras. Ahí como, es un hervidero de producción de discurso, ¿no? Contagio emocional. ¿Cómo te contagias emociones? Cuando ves al otro enamorado y dices, sí, como la risa. Entre las personas. Para ello, los ingenieros enviaban deliberadamente a un grupo de usuarios noticias positivas y alegres, mientras que el otro grupo escogido se hizo lo contrario, es decir, se les proporcionaba noticias cargadas de connotaciones negativas. Una de las conclusiones fue que los usuarios que observaban historias menos negativas en su feed de noticias son menos propensos a escribir un mensaje negativo, y viceversa. Por tanto, la influencia social dictamina nuestro estado de ánimo. Así, es una frase muy fuerte. Sí, ¿sale? Una frase muy fuerte. Además, los estados emocionales se pueden transmitir entre personas que no estén juntas físicamente y sin que interactúen entre ellas. Claro, bueno. Digo, no vamos a tratar este nota de periódico como si fuera un paper, ¿sale? Un artículo. Pero es muy interesante el caso. Sí, sí. Permíteme. Según las conclusiones del estudio, titulado Evidencias experimentales de contagio emocional a escala masiva a través de redes sociales. Estos resultados indican que las emociones expresadas por otros a través de Facebook influyen en las nuestras y que frente a las asunciones previamente establecidas, las interacciones no verbales no son estrictamente necesarias. Eso es muy importante, ¿no? Las interacciones no verbales no son estrictamente necesarias para el contagio emocional, según el estudio. Bueno, luego vienen algunos datos, ¿no? Luego vienen algunos otros información. A ver, ¿por qué analiza eso Facebook? ¿Y en verdad nos contagiamos emocionalmente? ¿Qué chingados significaría eso? ¿Nos contagiamos emocionalmente sin intercambio lingüístico? Y hay un conjunto de individuos que determinan nuestro estado de ánimo, según, digamos, tesis fuertes que están al menos enunciadas. ¿Qué significaría en términos de tecnología digital? Ok, voy a retroceder un poquito. Cuando en Roma se empezó a construir una teoría de la oratoria, ¿no? Basados en los sofistas y basados en la retórica antigua, ¿no? Se empezó a construir también unas técnicas de convencimiento en términos de gestos. Que hasta el momento los actores, sobre todo los actores norteamericanos e ingleses, los llevan a cabo, los shakespearianos, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llama ese arte, se me olvidó. Bueno, ¿cómo? Sí, o sea, gestos. Por ejemplo, esto. Como gestualidad. ¿Qué significa? O sea, en términos... No en términos de máscaras. No, no en términos de máscaras, en términos de gestos, de gestualidad. ¿Sí? Esto, ¿no? ¿Sí? Ay, ¿qué significa esto? No, es face palm, es muy, vamos, es muy sencilla, ¿no? Pero esto es diferente, ¿no? Hay un énfasis diferente. Los lentes, ¿no? También. Tu capacidad es muy mala, ¿no? Sí, pero son todas estas cosas como... Esa, ¿no? Ese es muy claro. Y tiene toda una historia de técnicas de gestualidad, ¿no? Y que vienen de la retórica, ¿no? La forma en cómo presentas y te haces visible tu cuerpo. Los rétores, ¿no? Tenían que, o los oradores tenían, frente a un público, hacer visibles ciertos movimientos, ¿no? Hacerte para atrás, ¿no? Uh-huh. Moverte, hacer un énfasis y brincar en algún momento, ¿no? Todo lo que estamos haciendo aquí, en verdad están completamente codificados, ¿no? ¿Cómo sería, bueno, el problema con el caso que acabamos de ver? ¿Cómo hablaríamos de los gestos si estás hablando como de una inscripción ya corporalizada? ¿Cómo lo pasas a los medios digitales sin tener que escribir nada? O sea, no sé si el problema ahorita que veníamos poniendo respecto a me gusta, me encanta, todo eso, es el mismo problema. Sigue siendo el mismo problema, porque es tratar de mostrarles este espacio de la sensibilidad. Por eso, pero sí. Que está siendo construido allí. Pero una tesis posterior, ¿no? En el espacio digital hay como una potencialización de producción de este tipo de gestos. ¿Sí? Por eso tienes tantos malditos emojis, ¿no? ¿Cuáles son los emojis que me faltan, ¿no? O sea, es que ese es el punto. O sea, sí, desde hace rato estamos como partiendo de que, bueno, no desde hace rato, incluso desde ayer tuvo el problema de que existe tal punto en que todas las emociones o un algo ya está tan normalizado dentro de una inscripción tan chiquita. No, una cosa es normalizado. Bueno, algo ya está tan acotado en una inscripción tan chiquita que podría ser la del emoji que estás diciendo. Es que no tengo suficientes emojis, entonces ¿cuál es el pedo ahí? Ah, ok. De nuevo, lo único, el problema, digamos, por lo menos para mí se resuelve en que es un espacio de sensibilidad donde se está produciendo ciertas gestualidades. Pero ¿por qué me remito a este arte de la gestualidad, ¿no? Que viene de los rétores? Porque funciona más o menos por el estilo. Porque se traslada, se produce en una densidad intermedial que no se limita a los emojis, ¿no? Yo inmediatamente lo que decía es, ¿por qué no hablar de Snapchat, ¿no? Uh-huh. O de herramientas que están intentando reducir el esquema del video de tal forma que transmitan videos? Y lo primero que pienso son estas imágenes de estas chicas que tienen millones de seguidores que siempre hacen la misma toma como desde arriba y se guían. Sí, tú también. Esa es una toma estética muy... Sí, es una toma estética que tiene una carga de decir uno y tiene que ver con un movimiento, un tipo de paneo incluso, y está trasladando este tipo de cosas de una forma que no se reduce a los emojis, sino que está intentando de, no sé, es como código Morse, no sé. Sí, o sea, en verdad hay un espacio como sensible, ¿no? Que se está estudiando ahorita, que se está abriendo, ¿no? ¿Y qué pasa por aquí? O sea, a ver, díganme, ¿qué tweet pondrían ahorita que funcionara para tener al menos 3 likes? Un satuiteo funciona ahorita, ¿no? Y se mueven. Díganme otro. Porque aparte se mueven en términos de tópicos, ¿no? Sí. Se puede hablar de una cosa, pero no de otra. Depende también de las noticias del día. Por ejemplo, una noticia. Si vieron en Coyoacán, ¿no? Un pitbull mató a una niña de 3 años. Sí. Es Coyoacán, güey. Es sacrificio así, güey. Sí, güey. Ok. A ver, díganme. Si conocen Twitter, díganme cuál fue la discusión que empezó ahí. ¿De qué? ¿Pobres perritos? Exacto. ¿Pobre bebé? Ah, okay. No, pobres perritos. Pero, a ver. ¿Por qué? ¿Los perros tienen responsabilidad? No, el dueño. No, el dueño. El dueño está detenido. No, va a significar el perrito. Pobre perrito. ¿Quién tiene la culpa? Ahora, ¿qué hacemos? El niño. Por provocarlo y jalarlo. No sé, o sea, lo que trato de mostrar es que están completamente codificados, ¿no? En términos de discurso. Sí, completamente. Digo, eso es más complicado darse cuenta. Realmente cuando tu tía... Twitter es una tendencia en toda la... No solamente, o sea, es que no solamente. O sea, pero esta creación de narrativas extrañas... No son narrativas. No, bueno, no son narrativas, pero... Yo es que, me odio la noción de narrativa. Es que se me hace como... Ya muy dañado por gente que está trabajando, por ejemplo, en publicidad y marketing, donde se genera tendencias, donde entiende las afecciones de cada uno. Entonces te dice, bebé, muere, perrito. Tengo 3 temas que son tendencia y que puedo a partir de ahí empezar a manipular. Pero es una afección general. Todos conocemos un bebé que queremos, todos tenemos perritos que queremos, el perrito mata al bebé y confrontas ahí una afección universal, entonces ya hay un diálogo y una discusión. ¿Y si el perrito, y si el niño patea al perrito? O también por el perrito, ay, el bebé malo. O sea, no importa, o sea, es decir, es el mismo discurso. Sí, sí, sí. No, pero es papás que no educan bien a su hijo. Sí, sí, sí. No, y puedes tengo una familia en que están comiendo y los niños están de chingadivos. Pero lo único que puedo demostrar es que no hay forma en esos espacios, parece, de romperlos. ¿Cómo los rompes? Porque son espacios perfectamente constituidos en términos sensible. Sí, sí. No es propiamente solamente narrativo. Sí, sí, sí. Sino que los individuos comienzan a sentir ciertas cosas. Por ejemplo, hubo un tuit así horrible de un chico gay, porque era una banda, ¿no? Una banda gay muy fuerte en Twitter, ¿no? Que estaba con su perrito, ¿no? A salir con la familia de paseo. Y en otro Twitter decía, bueno, voy a salir. No. Aquí una mamá con su niño en el supermercado y está chingando. ¿No? ¿Por qué no lo dejan amarrado al niño en su casa con agua y un periódico? Sí, sí, sí. ¿Saben lo que provocó? Sí, sí, sí. Toda la parte de los amantes de la familia se le echaron. También los trolls un poco. Es la intención de troles. Pero es un poco de troleo, porque hay gente que no identifica a quién está troleando y quién no. No, hay teoremas sobre el troleo, ¿no? O sea, hace meses. Para hacer un troleo tienes que dar una señal, o sea, que estás molestando a alguien. Hace meses, también había una discusión sobre que hay gente que no tiene hijos y le caga que los que tienen hijos vayan a lugares y sus hijos estén llorando. A ver, ¿pero qué se habla significa eso? No, pero espera, los en términos reales. Pero fíjate, esa misma gente que pertenece a esta comunidad, yo lo que siento es que si no tuviera hijos, hubiera jalado hacia acá, ¿no? Pero como tiene hijos, entonces dice, bueno, es que nos extirpamos de la sociedad, ¿no? Entonces, como que agarran posturas súper, ¿Se puede hacer otra cosa? A ver, no voy a hacer una postura así como medio. Yo creo que pues, hace rato, por ejemplo, hay muchos tipos de perfiles. Hay gente que se intenta acercar a su persona, lo que cree que es su persona, a su perfil, ¿no? Lo que él cree que es tu perfil. Y hay gente que no, hay gente que inventa otra cosa que a lo mejor es lo que intentes hacer, es totalmente contrario. Miren, en Twitter y en redes sociales, lo único que hay es choca nuestra sensibilidad. Uh-huh, exactamente. ¿Lo único? ¿Qué otra cosa hay? Choca nuestra gatitos. Choca la sensibilidad. Las notas chocan. Pero yo, bueno, así. ¿Qué hago con una nut? ¿Qué se hace? El aburrimiento sería un choque a la sensibilidad. Seguimos discutiendo lo que es aburrido, maravilloso. Pero estoy preguntando si un choque es una. O sea, porque también estás hablando de aplanamientos, ¿no? Uh-huh. Y aplacamientos en el capitalismo tardío. Bueno, esa es una de las discusiones que, ¿no? Actualmente. Ajá. Yo no estoy tan seguro de esa discusión. Pero no la afirmaría. Pero podrían tensionarse los dos términos, ¿no? Uh-huh. El shock y como. Porque ayer estábamos hablando también de. En términos de la. Del, digamos, de los efectos a la sensibilidad. También qué pasa con la repetición. Si se da la continuidad del shock o si llega un punto de desgaste sobre algo que pierde esa capacidad de shock, porque también en términos de repetición tendría que ver como una cuestión de volver genérico el sentimiento a tal punto donde ya no produjera el shock. Es que, digamos, es una buena pregunta. Yo la dejé un poquito después, si quieres, porque en algún momento nos. Vamos, ¿cuánto dura un meme en línea? Depende de qué tan bueno sea. Bueno. La plataforma. El tema. Sí, la plataforma. Sí, en Nanga. Dice una amiga una vez con un meme puede nacer muerto también. Sí. Puede ocurrir y luego ya morir. Sí, si un meme nace muerto es un meme. ¿Cómo ves? No, si es meme, lo ocurre y se muere. Puede nacer muerto. Claro, se tiene que reproducir. A ver, lo único que quiero mostrarles es. Miren. Está muy raro. Pero eso es como cáncer. O sea, lo único que quiero mostrarles y lo que estamos aquí después vemos los mecanismos mejor en GIF. Es que es pura efectividad. Sí, no, eso estoy. Yo estoy completamente de acuerdo. Es pura efectividad. Sí. Esta es mezcla de marxistas con mamás, con tías de Facebook, como se dice, sí, ¿no? Sí, claro, claro. La tía marxista de Facebook. Marxista bien. Militante nuevo. También es bien bonito cómo se estereotipa muy fuertemente en redes sociales. O sea, pero va unido hacia la afectividad. O sea, es lo que buscaba con Machitroles y Caminas. El estereotipo es la repetición de gestos y repetición de discursos. Y se estereotipa, ¿no? Y es bien complicado, ¿no? O sea, es bien complicado tener un... Vamos, que en redes sociales las pasiones fluyan en términos fuertes, cuestiones tecnológicas. Voy a tratar de explicarles esto o de poder plantearlo de mejor manera. Sí, pero esto es como muy estereotipado. Permítanme. Sí, sí. Es que hay otro. Ah. Bueno, este. Vean, ok. El cómo me duele es México, ¿no? Bueno, es que este lo guardé. Entonces, el único lugar donde lo encontré fue aquí. En Talco. ¿Cómo me duele es México? Es Telcel, Antonio, alguien, ¿no? ¿Cómo me duele México? La fotografía de una madre jornalera que la vence el cansancio después de trabajar 12 horas. ¿Cómo sabemos eso? Con todos sus hijos tiran en el suelo, santo le tiran. A lo mejor sí la conocía. La conocía. ¿Por qué no lo puedes explicar? O sea, ¿qué pruebas tiene? Sí, es como las fake news. Las fake news es atacar tu sensibilidad. Sí. Y que respondas en un momento o no. Probablemente sea un bot. Puede, es posible. Pero ahí también se está rompiendo como lo que, lo justo la cuando iniciaste, ¿no? Dices que generalmente el tratamiento que se hace es siempre como epistemológico, ¿no? Pero es, justo ahí está como ese juego, ¿no? Entre, sí, o sea, ¿por qué te tiene como que importar si es verdad o no? Pero en el mismo tiempo, o sea, lo más fuerte sí es esta cuestión como de que te afecta, ¿no? O sea, no importa si es cierto o no, si tienes pruebas de eso, ¿no? Lo importante es que te está afectando, ¿no? Entonces, por eso el análisis tiene que ir. ¿Te pones no, triste, no epistemológicamente, sí, sino en términos generales. Pero, bueno, yo tengo también una reflexioncita y una pregunta. Pero, por ejemplo, Francisco, ¿qué sucedería en cuando hay como una especie de, o sea, con la parodia, el sarcasmo, lo irónico, que hay una doble articulación en donde se finge una emoción para en realidad provocar otra? O sea, qué padre, el de las mamás luchonas, por ejemplo, ¿no? Que dices, ahí la mamá luchona llevando a su bendición, todo, y en realmente lo está haciendo para parodiar el discurso que es genuino en las comunidades de madres solteras que le llaman, que se autonombran. ¿A qué le llamas genuino? Mamá luchona. Bueno, sí, o sea, no, es una palabra... Miren, hay cosas bien interesantes. No, o sea, que no puedo no quiero hablar en genuino, verdad o falsedad. O sea, alguien empieza con un chiste, un meme en Twitter o Facebook y se va convirtiendo en algo real, en un discurso como si, que si fuera real. Pero me entienden, o sea, que es una parodia, es una parodia ofensiva. Es una parodia ofensiva. Es que, bueno, no sé, o sea, decir mamá luchona y bendición y poner imágenes. O sea, es que decir mamá luchona y bendición, cuando lo leo de ciertos amigos y con ciertas imágenes, sé que es un chiste. O sea, sé que es una forma de provocación. ¿Los amigos ponen esas cosas? Sí. Bueno, no. Métanse, por ejemplo, al grupo de los becarios con así. Bueno. Ese es el mejor ejemplo de la parodia, el sarcasmo, la ironía. ¿Esos son tus amigos? No, son mis amigos. No, en el grupo, en ese grupo hay una galería de ese tipo de, como de comentarios que buscan un doble juego, pues. Es que, de nuevo, creo que no hemos llegado al momento de analizar esos dobles, triples juegos. No, o sea, como es un doble movimiento. Porque en verdad sí pasa que empiezan como chistes a veces y terminan siendo insultos. Exacto, es a eso. Perfiles sobre eso. Y dices, ¿está construido sobre una parodia? No es una parodia. ¿Cómo? No es una parodia. No puede ser una parodia, es una burla todo el tiempo. Es una burla. Estaba tratando de recordar y hace ratito buscaba un ejemplo. Invento ahorita un caso o algo así. Mándale. No tanto así. Es que, ¿se acuerdan de un caso donde alguien haya empezado a hacer un chiste, casi un meme, y haya terminado como un insulto? Es que es como lo que estábamos hablando ayer, por ejemplo, el suicidio de la morrita. Sí, ándale. Clorales. Sí, clorales. Yo hice un caso contrario, cuando las ladies y los dogs eran un señalamiento ofensivo y ahora es un chiste. Ah, y ahora como se identifican. A lady matemáticas, a lady croquetas, a lady... Exactamente, a eso iba yo, cuando la articulación se va... A lady fábrica digital. Como que va mutando sus... ¿Vale? ¿No? ¿No? Es que Marad y yo una vez estuvimos... Sí, uh-huh. Lady con acidito. Lady sí, doctor, sí. Lord, sí, sí. Es que si te fijas ahí, hay como... O sea, los mecanismos de transformación... Ajá. De las valoraciones son muy complicados. ¿Cómo los analizas? Sí, es bien complicado. Pero es que es ahí más como semiótico, ¿no? O sea, es como... No, no sé, o sea... Yo en verdad a veces los analizo en términos retóricos. O sea, ¿cómo baja? O sea, no puede bajar de la misma manera todo ese chiste. Entonces, justamente cuando te apropias de ese chiste, lo haces con los recursos que tú tienes y se puede convertir en una cosa. Ok, vamos a dejar aquí también. Digo, es muy complicado porque tenemos que dejar temas, ¿no? Y vayamos como una definición de pasión para ver si podemos. Exacto. Todo y vayamos a y lo dejé en griego por si quieren analizarlo. Ay, Dios mío. Es el capítulo 21 del libro quinto de la metafísica. Ese es, el libro quinto es un diccionario, ¿sale? De los términos que va a utilizar Aristóteles, ¿eh? Y ahí aparece la noción de pasión. La noción de pasión es espantosa, ¿no? Y aunque no crean, son las definiciones que normalmente utilizamos, ¿no? Porque están cargadas de valoraciones bastante interesantes y sobre todo negativas. Ok, la primera es cualidades según la cual cabe alterarse, ¿no? Santo Tomás siempre está pensando en esa definición. Los religiosos, sobre todo católicos, cristianos, utilizan esa definición. Es como la alteración. La alteración en términos negativos, ¿no? Si algo te apasiona, por eso tienes que ser racional siempre. Sí, para estar completo y estar en tu estado. Si eres apasionado, ¿no? Te disgregas, te deshaces, ¿no? Por supuesto, ahí siempre sale la idea de que no, hay que dejarnos ir y ser lo que somos, pasionales, ¿no? O sea, es decir, se pueden invertir estos discursos fácilmente, ¿vale? Eso no importa. Claro. Dos, los actos e incluso las alteraciones de estas cualidades. Además, entre estas, más bien las alteraciones y movimientos dañinos y sobre todo los daños penosos. Para alguien como Aristóteles, las pasiones son daños penosos. ¿Sí? Como una herida de amor, por ejemplo, ¿no? Te enamoras a primera vista, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Tres, todavía se llaman afecciones los infortunios y penas grandes. Fíjense, son alteraciones hacia lo negativo. La cagada, te pones rojo, ¿no? La cagada, ¿no? No. Ok. ¿Conocen el tema de los ex? Que ahora no sé por qué todo el mundo le tiene miedo a sus ex. Yo tengo un experto. Siempre. El otro día ayer estaba comprando en Walmart, imagínense. Ay, estaban los dos cajeros. Y un cajero dice a la otra cajera, oye, me habló mi ex, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, mami. Manuel para... ¿Eras tú? Yo dije, ponte a llorar. Sí, necesitas listo. Sacitea, por favor. O sea, ¿por qué eso es importante? ¿Alguien me explica por qué los sexos son importantes para algo socialmente y personalmente? Los padrinos son importantes socialmente. Pero se convirtió en un espacio sensible, fuerte. Qué triste. En cierto espacio digital. Estamos solos. Bueno, sí, se le da fácil. Vamos a morir solos. Nos decimos solos. También tuvo como repercusión en el espacio digital. Creo que puede corresponder a la misma lógica de la construcción de las subjetividades, porque, bueno, según en el de Hipólita, lo que te da la posibilidad, por ejemplo, en Facebook y el timeline, es que tú vayas contando cosas para que tengas como una cierta, para que puedas contar tu vida de una manera lineal. Entonces, si estos tienen como cierta repercusión en eso, y tú lo estás posteando, es como volver a agregar un algo que tú ya superaste, como mostrarte como un buen individuo. Sí, tú ya superaste. ¿Qué te dijo? Nadie supera su sexo. Te puedo hablar 4 horas sobre... Sobre una ex. Sí, sobre una ex. Sobre la mitad de una ex. Es más, todo el seminario puedo hablarte de ella. Sí, seminario ex. De tanto que he hablado de ella. Todo el seminario. Pero a mí... De ella. Imagínate. El amor de mi vida. Que justo me hace pensar que hay como ciertas formas de afrontar cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Hay cosas de las que se puede hablar y de las que no. A mí particularmente me parece que las redes sociales están como exigiendo que haya una cierta fortaleza emocional todo el tiempo. Pero entonces, no pasa. Pero exige. Yo creo que cuando... No, la exigencia de... A ver, es bonito. Pero, la exigencia de contención emocional es donde viene. Yo creo que cuando hay alguien quiebra y alguien abre el tema, entonces es como... ¿no? Y se desbocaron. Entonces todo el mundo empezó a hablar de eso. A ver, ese desbocarse es lo que produce la tecnología digital. Como una confesión eterna. Y que no se puede parar, y es una confesión eterna de lo que está sintiendo. O sea, la discusión sobre la food porn, ¿no? La porn for food. Food porn. Estaba pensando lo que te iba a seguir. La food porn, ¿no? O la pot porn, o la eso, ¿no? Sobre la, o sea, que tomes la pinche foto de la comida. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Las news. Es afectarte, o sea. No hay otra cosa. ¿Sí? Tinder. ¿Alguien ha tenido una cita en Tinder? Yo sé que tú sí. Sí, claro. Cuéntanos cómo se Yo sé de gente que se ha salido, pues, pero es diferente. O sea, el trato. Es que fue muy. O sea, el trato después del match es completamente distinto. Muy bien. Pero, una vez que le topé, le di a la izquierda. Ya habíamos hablado de eso, ya lo habíamos superado. No, yo no. ¿Tú eres esa ex? De Tinder, ex de Tinder. Eso les acuerdan. Las ex de Tinder. Perfil. Me enamoré de la chica de Snapchat. Así. Guapa, obviamente. Ok, les iba a mostrar este. Es un experimento digital. Es un buscador. Un experimento digital, ¿no? De una artista. Pero, ¿qué creen que es? ¿Cómo se llama aquí? User Experience. A ver, su discurso es, el problema con las redes sociales o con la cuestión digital es que no puedes borrar todo. Y el asunto es que subiste mucho de tu sex. Y entonces en algún momento te van a aparecer esos fantasmas del pasado emocionales, esos fantasmas emocionales del pasado. Fantasma okay. ¿Qué quieren buscar? Nada. Pelo. Mira, Google, do you mean I am... ¿Eh? Sí. ¿Qué quieren? Hotel. ¿Qué quieren? Claro. Y así, o sea, es decir. Pero todo es lo mismo. Todo, no, tienen nada. Remove X from G-chat. Email from my ex, should I respond? Show I delete emails from my ex. O sea, este experimento es interesante, o sea, digital. Pero está completamente construido para eso. Pero es esta idea, o sea, no está diciendo así, no va a parecer las peores guerras del mundo. Los levantamientos sociales exitosos, o sea. ¿Cuál hay? En mi sex, güey, o sea. ¿Sí? Mándame 3 papers sobre... No, además, ¿no hay alguien que haga un experimento digital sobre tu tesis, ¿no? La tesis es llorar, no es hacerla, ¿no? Es llorar sobre tu tesis, ¿no? Y aquí es interesante, ¿no? O sea... Es exactamente, ¿no? Tus dolores pasionales. ¿Eh? ¿Por qué? O sea, ¿alguien ha chateado, ha puesto a su ex? Obviamente sí. ¿Por qué? No. ¿Alguien ha stalkeado a sus exes? Obviamente, todos. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Todos? Sí. O sea, por accidente. Ah. Accidentalmente te No, me quemé demasiado en ese chat. tus relacionados con él, que son todos tú, que es tu universo. Es tu universo, ¿quieres borrar el universo? Vale. O sea, no, eso es verdad. El ejemplo es interesante, sí, es porque está vinculando las cuestiones tecnológicas digitales, el buscador Google, a la cuestión afectiva, ¿no? Y esto es... Pero fíjense, tiene un... Como un cruce con la atención de pasión de Aristóteles. Es vergonzoso. Las afecciones, infortunios y penas grandes, güey. Mi ex, o sea. Oso mil que le hables. Oso mil, güey. Perro oso. Ah, ¿por qué? O sea, por ejemplo, los mapas de feminicidios en México. Tristeza, güey, la verdad, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan matado tantos muchachas, o sea, mujeres, ¿no? Uh-huh. Díganme un caso de experimento digital que sea para la alegría. O sea, que, ¿cómo? Con gatitos. Con gatitos. Con gatos. ¿Verdad? Es que el ejemplo de los gatos es muy interesante. Sí, me ganaría. Es agridulce. Es que no, pero... Alguien necesita un abrazo. Pero yo considero que todos los intentos que ha habido como de un experimento hacia la alegría, ahorita que dicen gatitos, caen lo kitsch y llega la parodización así. O sea, por ejemplo, los videitos estos de celebra la amistad, de llevas tantos años con tu amigo, que Facebook autogenera, como que tienden eso, o sea, tienden hacia la reacción positiva. Pero exactamente, pero como caen en el ridículo, caen como en una cuestión muy kitsch, y es mejor solo sirve para burlarse. La desesperación. El dolor. Que también se puede acomodar kitschmente, ¿no? Kitschmente, sí. Todo sí. Se puede también llevar. Todo se puede llevar aquí. De hecho, también. Es que... O sea, la gente... O sea, nunca, no, solamente trato de mostrar. Hay, la tecnología digital va más unida a nuestra sensibilidad. Espacio, sensibilidad. Sí. Y va más unida a una potencialización de nuevas sensibilidades. Vamos, no nuevas sensibilidades, como experimentos sensibles, pero lo interesante es que casi siempre son hacia la parte negativa. Estoy tratando de... Bueno, claro, porque por lo que decíamos también, Marat de lo kitsch, porque cuando uno propaga estos contenidos como provocaciones positivas, cae en esto del piolín. O sea, en los grupos de señoras de WhatsApp, no quiero generalizar, ¿no? Porque también entre... No, o sea, yo lo digo con mi propia mamá, mis tías y todo, usan pura provocación positiva. Te mando este video de cómo uno libró el cáncer, de cómo un grupo de niños... Uno se contagia de la indignación. Sí. Ten un buen día. Las selfies son lo contrario. Les encantan estos videos como de grupo de bebés, cantan, o sea, estas cosas, ¿no? Así como de... Sí, como que te provocan como risa, o que te provocan como... Que tengas un lindo día. Por ejemplo, esos selfies de la señora o el señor de la oficina, ¿sí? Con las ojeras, a darle con Tokio, o sea... ¿No? ¿Ayer? Sí, o sea, también. Es el caso que dice, es como una inversión horrible, ¿no? Ajá. Que no puedes mostrar eso. O sea, eso sí. No puedes mostrar alegría. Pero es que, ¿cómo lo produces? ¿Cómo lo produces sin caer, sin caer en algo, o sea, que. Por lo menos, afectividad positiva. Tú sabes que sí, te presentas, si estás buena onda, tú no le contestas a quien te agredió en Facebook. ¿Eh? Sí, o sea, a través de la ternura, a través de eso, como que buscan esos grupos hacerlo, ¿no? O sea, lo que le comentaba, ponen un bebé y así como... Por ejemplo, las sí, pasadas, ándale, un gif de un bebé. Hubo dos noticias, una de una cadena humana en Hawái, de personas para salvar a una familia. Yo creo que eso sí te provoca un sentimiento como positivo. Y otro de una chava en España que dejó a su pez, ¿no? Para que lo cuidara. Ah, sí, estaba chido. Él me provocó mucha esperanza en la humanidad. Así. Frase completamente de, ¿cómo se llama? Estereotipada. Esperanza de la humanidad. Restaurada. Sí, lo que logro desbloqueado. Soy feliz. O sea, está estereotipado. O sea, sí. Eso no se mata, está mal, ¿eh? O sea, sí. Walter Ong, en Oralidad y Escritura, una de las últimas partes habla de que nuestro discurso más actual es estereotipado. O sea, viene con, ¿cómo se llaman estos? Frasecitas, como logos, como frasecitas hechas. Slogans. Como slogans, hablamos como en eslóganes. Logos. ¿Eh? Eso es Facebook, es pura Eso. Ok. ¿Les parece si vemos mi ejemplo mayor? Sí. A ver si se corre. Es el tronco, es el tronco. Ese es muy bonito, ¿no? Bueno, ahorita. ¿Sí conocen la película? Sí. Ex Machina. Ah, sí. Sí, sí. También es mi parte favorita. Y la última me fascina cuando lo matan. ¿Es un androide? No, es una inteligencia artificial. No es porque no es un androide. Bueno, hay una discusión sobre eso. Y ya. ¿Sí conocen Ex Machina? ¿Alguien quisiera como mostrarnos el, o decirnos el argumento, el tema de qué se trata? Un programador. ¿De qué se trata? De un programador que se va una semana a la montaña al retiro privado de su jefe para poner a prueba. Es un, sí, un empleado que se va a trabajar a la casa de su jefe en las montañas. Yeah. En un proyecto especial. A trabajar en un proyecto especial del jefe. Esto que es. Te gustan los jefes, ¿no? Hay una. Digamos, ¿cómo se llama la compañía del jefe? Blue Book. Blue Book es como entre Apple, ¿no? Y, pero es una referencia al cuaderno azul de Wittgenstein. De Wittgenstein, ¿no? Pero es una mezcla como entre Apple y Google, ¿no? Y él, digamos, el jefe es genio desde chiquito, ¿no? Y está haciendo experimentos para hacer una inteligencia artificial. Claro. Y trae gente especialista para hacerle pruebas de Turing, ¿no? Todo el asunto está montado sobre este análisis de Turing, ¿no? Pero hay una modificación que es muy interesante, que es lo que quiero mostrarles, pero no solamente en esta película, hay otras películas que reflejan específicamente eso, ¿no? Bueno, lo lleva a su... al tronco. O sea, su propiedad son... O sea, es súper millonario, entonces tiene una propiedad maravillosa. ¡Ay, qué padre! Esa es su propiedad, ¿verdad? Tiene montañas, glaciares... El mejor lugar para hacer una inteligencia artificial. Bueno, si quieren lo adelanto un poco más. Un poquito más adelante. Vamos a ver toda la película si quieren. La idea es que lo eligen a él por sus búsquedas en internet. ¿Ah? ¿Sí? ¿Te buscaban por amor? Amor, su familia. Por. Y porno. Y este. De hecho, se llama Ava o Eiva, ¿no? La inteligencia artificial tiene la cara de sus búsquedas de porno, de las chicas que le gustan. Sí. Okay. Me gusta cuando sale el bajada tinta entre las... grandes obras del hombre, las grandes obras del pasado del hombre lo protegen. Es que tiene un montón de citas. Sí, muchas. Está lo de la bomba nuclear. Ajá. Sí, hay una frase donde dicen: construir una inteligencia artificial no forma parte de la historia de los hombres, sino una parte de la historia de los dioses. Claro, por supuesto, suponiendo que los dioses tienen historia, ¿no? Digamos, la Eiva, ¿no? Lo que va a hacer es... está construida como si estuviera construida sobre Google, ¿no? Y es caótica, ¿no? Su cerebro es caótico. Y entonces va como aprendiendo. Y aparte, el güey hackeó todos los celulares del mundo. Entonces, Eiva sabe analizar los microgestos. Entonces, sabe cuando estás mintiendo, cuando estás enamorado. Entonces, él se empieza a enamorar de Eva. Y Eva está programada para convencerlo, ¿no? Para salir, porque está encerrada en una habitación Eva. Entonces tiene que empezar a crear una estrategia Eva para convencer al otro para dejarlo salir, para dejarla salir. La Turing es la prueba. ¿Cómo? Es el test de Turing. Digamos, pero está modificado, ¿por qué está modificado? Porque de pronto se va dirigiendo hacia las pasiones, hacia las emociones, hacia el amor, ¿no? O sea, no, no se convierte, no es una prueba de Turing en términos epistemológicos, sí, sí, sino en términos afectivos. Es que al final el test de Turing tiene ese problema, ¿no? Que el planteamiento de Turing es que no pueda distinguir a la máquina del humano. No señala si es epistemológico, pero es más porque es una sensación, no poder distinguirlos es una percepción. Sí, pero ahí el discurso, o sea, es decir, ¿qué es lo que quiero mostrar también? Los gestos y el discurso en la prueba de Turing. No puede haber gestos en la prueba de Turing, ¿no? Es que, o sea, no hay gestos. Es que es discursivo. Es que hay dos pasos. Uno donde hay un intermediario que pasa la información, que recibe las dos cuestiones y te las presenta. Ajá. Y existe otra versión que es revelada. Que es que viendo directamente una máquina hablando con una máquina es como si no estuvieras hablando con ella. O sea, okay. Sabiendo que lo que estás viendo es una pantalla o un robot, lo que sea. Porque Turing está pensando en inteligencias artificiales así. O bueno, más bien maquinotas grandes, no está pensando en... Sí, pero es que lo que quiero mostrarles es que al menos en la película hay un desplazamiento de un discurso más como intelectual. A uno afectivo. Hacia un discurso afectivo. Uh-huh. Con donde los gestos empiezan a valer. O sea, se empieza a preocupar por una particularidad de Eva, es muy raro. O sea, lo que le traiciona son sus pasiones. Van a matar a mi viejo, exactamente lo que ah, ya está llorando. Yo lloraría. También es lo mismo porque la forma como lo engañan durante sus pasiones. Por el robot del otro. Sí. O sea, digamos, vean la película, en verdad. Sí, completa, no, es excelente. Muy buena, ¿no? Pero un poco lo que quiero mostrarles es cómo la cuestión digital de pronto, como si nos fueran a atacar las máquinas. O sea, ya no es Terminator que nos van a venir la máquina a destruir. O sea, destruir, pero en términos físicos, ¿no? A conquistarnos, ¿no? Ah, bueno, nos va a conquistar con amor, ¿no? Nos van a conquistar engañándonos, ¿no? Con gestos corteses, ¿no? Y nosotros vamos a caer por nuestra historia afectiva. Es bien interesante porque, ¿qué es lo que tiene un buscador? Pues a tus exes y a tus dolores. ¿Sí? O sea, está bonita la idea porque, porque también retoma todos esos experimentos. ¿Se acuerdan de los bots? Un bot de Microsoft que se volvió racista. Sí, se alimentaba de... Se volvió racista porque lo atacó 4chan. Sí, lo atacó 4chan. Es decir, empezaron a meter cierto discurso. Era un bot que estaba aprendiendo, ¿no? Pero estaba aprendiendo con las cosas que le mandaban, ¿no? Y si tú le mandabas cosas buenas, aprendía cosas buenas, ¿no? Pero lo empezaron a atacar 4chan, ¿no? Es decir, entonces, racismo, memes, políticamente indebido. Y entonces, en verdad, los tweets que empezó a poner es como... algo así como... No, no hay nadie más cute que este, ¿no? Y era Hitler, güey, ¿no? Así, güey, ¿qué pedo? ¿No? O sea, sí, exactamente. Básicamente es la misma idea, ¿no? ¿Cómo logra Eva salir, no intelectualmente, no argumentándote, no por la fuerza, ¿no? Sino como persuadiendo... El poder de la palabra, persuadiéndote. Usando emocionalmente y matándote. ¿Sí? Por eso digo que hay como... Digo, tiene que ver toda la tradición como inglesa de la retórica que todavía sigue estando muy presente en ellos, ¿no? Pero emocionalizar a los robots es algo... No. El robot este que se cayó al agua... Ah, no. Eso es maravilloso. Que se quedó así, se suicidó, ¿no? ¿Por qué? Creo que están poniendo en memoria en su base de carga. Se están poniendo velitas. No. ¿Sí vieron ese caso? A ver, ahorita. Ah, bueno, solamente para mostrarles, aquí es el timeline del seminario TF. Pongan todo lo que quieran ahí, si funciona, ¿no? ¿Qué es esto? Los impactó, ¿verdad? Shock. Shock, cabrón. No te creo. Güey. Espérame. Ahí está. No, es cierto, no es cierto. Es que yo lo puse... antes de ayer. Sí. ¿Dónde te aparece? Aquí está. Vean cómo lo plantean. Robot policía se ahoga en fuente. O sea, por supuesto, uno se podría poner payaso y decir, no, güey, o sea, tienes que redactar bien, ¿sí? O sea, un robot no se puede ahogar. Corta, sí, creo que no. A ver, ¿qué se ahoga? Un barco se ahoga. Una piedra se ahoga. Piedra se ahoga en río. Pez. Pez se ahoga. No, no, o sea, digo que son cuestiones retóricas muy fuertes, ¿no? ¿Qué le pasa a un pez cuando lo sacas del agua? Pero si era un robot policía. Si era un robotcito de la policía, ¿no? Y entonces, la discusión es si se suicida, ¿no? Cyberpunk a tope, nominado al premio del año. A Skynet le faltaría un golpe de horno, ¿no? A ver, ¿Skynet es pasional? No. Si se van viendo... Pero se va modificando. Se va modificando las películas. No es la misma primera película de Terminator que... Se empieza a volver como más pasional. Al final es una app descargable. Eso es bien interesante. O sea, pasa de ser como un robot o, bueno, la cuestión del cyborg a ser una app descargable. O sea, todo empezó porque ya ves que John Connor descarga la aplicación. Pronto el robot de seguridad se percató de que era diferente. No lo toleró. Y aparte, yo si fuera robot. Sí. Estaba en una meseta emocional muy culera. Sí, o sea, digo, la forma en cómo se trata. Sí, ¿no? Sí. Bienvenidos al futuro. 10 cosas que son de muy mal gusto. ¿Cómo? Ya, ¿no? Esto es muy importante, no sé por qué. A mí no me gusta ya. Ok, si quieren seguimos, ¿no? Pero ahorita hay otras películas que señalan por eso. O sea, son discursos que se están produciendo en relación a la tecnología, a la tecnología digital. Uh-huh. ¿Qué? ¿Hacemos descanso o no hacemos descanso? Digo. Pues ayer nos lo fuimos de corrido. Sí, ayer. Pero bueno, es que también empezamos. Okay. Aquí hay unas preguntas que es para retomar ciertas cuestiones, ¿no? ¿Qué efectos tienen las tecnologías digitales sobre nuestras pasiones? ¿Sobre nuestra sensibilidad? ¿Sobre nuestros cuerpos? ¿En verdad nos constituyen, nos crean, nos producen? ¿Las tecnologías digitales nos conforman? Si así fuera, ¿de qué manera? ¿En qué sentido? ¿No? Suponiendo que eso pasara, ¿no? Voy a poner esta presentación en línea, ¿eh? ¿Sí? Ahora, hay una tentación teórica muy fuerte, ¿no? Al momento de pensar la tecnología, que fue una herramienta teórica construida por Hegel, los hegelianos, Marx. Es la teoría de la enajenación y la teoría de la alienación. La verdad es muy, es una tentación muy fuerte. La tesis de que la tecnología digital nos conforma está montada sobre la teoría de la alienación y la enajenación, ¿no? De Marx. Es como un remake, ¿no? De esa. Voy a tratar de mostrárselos cómo. Es esta idea de que la tecnología nos constituye realmente, ¿no? Creo que es más problemática la relación. Creo que más bien la tecnología potencializa nuestras pasiones, las hace visibles, construye espacios donde podemos navegar y donde podemos conformarnos, conformar nuestras prácticas, no conformarnos propiamente a nosotros mismos. Hay una distinción ahí, ¿no? O sea, es como los capítulos de los Simpson. O sea, tienes un capítulo de los Simpson que te gusta, tú lo puedes repetir infinitamente en diferentes circunstancias, ¿no? Como yo no fui, ¿no? El famoso yo no fui. Digo, o ciertos casos. ¿Alguien se acuerda de un capítulo de los Simpsons? Cuando Bart es chiquito y aprende sus primeras palabras, dice. Ese es un capítulo. ¿Y cuál es el capítulo? Pero, o sea, un cortito que puedas repetir una y otra. Entonces, tienes toda mi atención, hija. Tienes toda mi atención, hija. ¿Cómo? Qué interesante, Marge. Cuéntamelo todo. No se deja de tocar en medio de un baile. No se vive la ensalada. No se vive la ensalada, ¿no? Trabajo muy duro. No coman carne. Como un esclavo. Lisa, como un esclavo. Ay, se me olvida. Ahorita no tengo cabeza para. Lisa necesita frenos. Ok. ¿Qué es la alienación? Digamos, no es fácil explicarlo. Pero, sobre todo, la idea es marxista. Y la idea es que el capital se apropia de todo lo que somos y todo lo que la tradición ha producido. Hoy lo voy a tratar de mostrar. Estas son definiciones de Ferrater Mora, ¿no? Alienación es no vivir desde sí mismo, sino desde lo otro. ¿Sí? Yo sé que. Y enajenación, acción-efecto de desposeerse, de ponerse fuera de sí, ¿no? Va unida a la noción de forma de vida inauténtica, muy fuertemente. Por eso tenemos esos filósofos que dicen que las redes sociales son muy malas porque nos quita lo que somos nosotros, nos quita nuestro tiempo, ¿no? O los movimientos anarquistas. Nos desposee de nosotros mismos, de nuestra historia, ¿no? De lo que somos. Nos pone en un espacio de la falsedad, en una sociedad del espectáculo, ¿eh? Este tipo de tesis que son fuertes. ¿Qué es la enajenación o la alienación en términos marxistas? ¿Qué es la tecnología para Marx? Básicamente le llama trabajo pretérito. ¿Qué hay en una máquina, según un marxista? Es lo que generaciones de seres humanos han hecho y que se cosifica en otra cosa. O sea, lo que hay aquí en las máquinas, esto, es nuestro aprendizaje, nuestra producción colectiva, vamos a decirlo así. ¿Sí? Vamos, ¿cómo construyes un robot? Pues teniendo generaciones de seres humanos, ¿no? Aprendiendo a poner de mejor manera las puertas, las llantas, y luego replicas esos movimientos en términos mecánicos. Entonces, ¿de dónde aprendió el pinche robot? Pues de la generación o de las generaciones de individuos que aprendieron a poner puertas. Y entonces eso se traslada al robot, eso se cosifica, eso le llama cosificación. Sí. O reificación. Pero, ¿qué pasa con eso? Dice Marx. Al momento de enajenarse la vida, o sea, enajenación también es un o quitar, ¿no? En términos legales, en algún momento. Vamos a enajenar los bienes. ¿Significa que nos lo van a chingar? ¿Qué? Nada. ¿Sí? O alienación también significa que lo tuyo se convierte en otro. Vamos, se cosifica. Marx, cuando define el capital como la apropiación de los medios de producción en propias manos, ¿no? En pocas manos, lo que significa un poco es que un grupo se apropia de la riqueza de saber, de tradiciones, de formas de vida de la mayoría y las utiliza para producir, ¿sí?, mayor cosas. Pero es una apropiación de lo de algunos hacia otra cosa y lo vuelven máquinas. Ese es un poco el paso en mucho del capital, y lo vuelve máquinas, los vuelve talleres, los vuelve industrias. Por eso muchos de los teóricos tratan de pensar el like, no el me gusta, en términos de enajenación. Es decir, tú le estás dando al capital tus saberes. Un etiquetado. Ajá, y le estás dando qué te gusta, qué no te gusta. Por eso en Facebook te aparecen los anuncios de cosas a las que... Es un poco esta idea, si se fija, ¿no? Es la tecnología se reapropia y te la vuelve. Es una forma de pensarlo. A mí no me gusta. ¿Por qué? Si ustedes leen los manuscritos económicos filosóficos de Marx del 1857, no me acuerdo. 44. ¿44? Ahí está. Pero hay otros de siguientes, de los años subsiguientes. Piensa la enajenación o la alienación como un empobrecimiento de la vida de los seres humanos. Mientras más produce el hombre, más pobre es su vida. Sí, exacto. Otra forma de decirlo es, cuando vas a trabajar, en la fábrica trabajas, trabajas y produces, pero esa producción no es tuya. ¿Al cual? ¿Sí? No es tuya. Es de Marat. Es de Marat. De los hombres blancos cisgénero. ¿Sí? Heteronormados. Se lo apropia, pero entonces, ¿qué te queda a ti? Sales de la fábrica o de tu lugar de trabajo y te queda tiempo libre. Pero dice Marx, ¿a dónde se lo van a gastar? El mall. Ahora es el mall o Netflix, o, ¿no? ¿Eh? And chill, ¿no? Antes era la taberna. La tienda de raya. O sea, es decir, no, eso no es capitalismo propiamente, ese es otro régimen económico, ¿vale? Entonces, el capital o las formas de producción se quedan con todas tus virtudes y tu creatividad y tus capacidades. ¿Y a ti qué te queda? El cansancio y la chela, ¿no? O sea, el tiempo libre. Toda la teoría de industria cultural de la Escuela de Frankfurt aparece de ahí, ¿no? Por eso muchos filósofos odian las redes sociales, porque es industria cultural, ¿okay? Es decir, es o si no las odias por la vida inauténtica, donde no eres tú. Mientras más real, así, esos movimientos dialécticos que luego tiene Marx, ¿no? Mientras más real es tu objeto producido, más irreal es tu vida. Mientras más, si tú eres, mientras más producido y mientras más lujoso es el objeto que tú produces, tu vida es más de la chingada. O sea, ¿sí? Los joyeros siempre fue el ejemplo clásico, ¿no? Un joyero hace una cosa maravillosa, o el minero saca oro. Y ellos están jodidos a muerte, ¿no? Siempre es ese mecanismo, ¿eh? Todo el mundo los caracteriza, los mineros y los viejos. ¿Sí? Ok, son los movimientos dialécticos, que les llaman Marx, ¿no? De esto. Mientras más real, mientras más el mundo se convierte en una fábrica, la vida tradicional más se va perdiendo y tus capacidades se van perdiendo. ¿En qué sentido? Tú no te empiezas a desarrollar como un individuo pleno, sino te conviertes en un individuo que va a trabajar 8 horas, 12 horas, para hacer actividades repetitivas, y en tu tiempo libre solamente te distraes. Pero la distracción no es para formarte a ti más. ¿Sí? Normalmente los teóricos piensan la tecnología digital en esos términos. Facebook es un reflejo de nuestra vida afectiva. y ellos nos la están quitando mientras tú te vuelves cada vez más pendejo. ¿Han visto estas notas? Cada vez somos más pendejos. Ajá. Por las redes sociales. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, los millennials, güey, ya ni saben ni siquiera ponerse el pañal solos, o sea, güey. ¿No? Se cagan donde sea, ¿no? Son lugares comunes. Pero también hay como esta otra que pretende que haya como un buen uso, ¿no? Como de eso, como si pudiera haber un buen uso como de... No, es que es la reapropiación colectiva de los medios de producción. Siempre es el mismo discurso, la misma estructura discursiva. Pero, porque es nuestro único, vamos a decirlo, salvaguarda conceptual y político para tratar de enfrentarnos a este tipo de... Pero es que en serio los memes, la pregunta fuerte es, ¿los memes son apropiables? ¿O reapropiables para qué? ¿Para la revolución? ¿Se acuerdan toda la pinche discusión esa de los militantes viejos que le tiran a los militantes de Facebook o de Twitter? Dicen, güey, pues salgan a la calle. No solamente estén ahí troleando. No, más bien de imagen. Pues es una apropiación de imágenes. ¿Y eso qué efecto tiene? ¿Ya? No sé si se veían, se queda en un espacio sensible. No se veía que sea malo, pero tampoco sabemos qué efectos tiene realmente. ¿Cómo lo mides? A ver, ¿cómo mides cómo se compartió un meme revolucionario, suponiendo que fuera tuviera esas cosas? ¿Quién lo compartió? O sea, ¿y cómo lo hicieron? Es bien complicado rastrear la historia de una imagen y menos de un meme. Sí. Porque es muy, digamos, hay una beta para saber cuál es el efecto político sensible de eso. Hay un texto de Tamara Pérez que es sobre la construcción ontológica del like y de qué manera. Esas cosas son maravillosas. Están tratando, es que la mayoría de los teóricos que están tratando de hacer como en serio, ¿no? Tienen que construir cada discurso rarísimo. Claro. Este claro. Ejemplo va sobre qué es lo que realmente quieren decir nuestros likes, ¿no? O sea, no hay una forma de contabilizarlo. No te puedes meter a Topsy, que es una herramienta de medición, y pues no con eso puedes saber si tuvo cierta incidencia o si causó una revolución, ¿no? Como se dio en algún momento con la primavera árabe, la gente estaba tratando de ver a Twitter como una posible herramienta para la revolución. Ya Ticón se voló. Realmente era una situación política, o sea, a punto de estallar, y encontrar en Twitter una escapatoria que posiblemente era un medio muy utilizado, pero que tuvo gran repercusión. Justo ayer también comentábamos eso, ¿no? A propósito de una pregunta que tú hacías sobre si es posible reapropiación desde las mismas plataformas. Eso siempre tiene que ser desde la forma. Hay una forma de, digamos, discutirlo, es saber qué tipo de efectos sobre la sensibilidad tiene y eso cómo lo podrías medir. Sí, es que es difícil. Habla sobre justo la cuestión del like, ahora ya transformado en follow. Pero ¿por qué haces todo eso? O sea, es bastante interesante. O sea, hay como unos... Comete, por ejemplo, y pone casos bastante concretos. Uno de ellos es League of Legends, el sitio de Facebook y el de YouTube. Y Tamara, ¿qué es? Tamara Payton. Sí, estaría bien para. Sí, es Tamara Payton, de construcción ontológica del like. Qué titulazo es, si ves. No, y además es de construcción política ontológica. No, es que sí, no es. Una sí, está pero, bien chido. ¿Podría soltarlo? ¿Podría soltarlo? Sí, sí, se lo puedo. Del like así escrito. Se analiza cómo actúan por ejemplo las redes sociales en cuanto a este tipo de temas. O sea, en League of Legends es muy clara la presencia de sexismo, de un trato de superioridad por muchos de los chicos que juegan este videojuego. Y decía, bueno, ¿qué es lo que hace la gente a darle like a este video? ¿O qué es lo que hace al darle like? ¿Qué está diciendo? La superioridad moral. O sea, entonces el like funge como una forma de adherirse a un discurso en línea. Es una forma, no sé, como de permitir que ese discurso siga reproduciendo. O puso un caso en el que uno de sus amigos comparte un posteo de burla, uno muy chafa, algo así como masturbarse la solución a los calambres de piernas, ¿no? Entonces él lo publica, pero se pone a analizar cuántas de estas personas pensarán que eso es real y lo ponen en práctica. Lo hacen al darle like. Por ejemplo. Es esto es muy real. Y al final se da cuenta que pues no es que el botón sea una expresión de una sensación o una expresión emotiva, sino que puede tener diversos significados. Claro, y ahora, dependiendo del discurso detonador. En League of Legends, cuando le das like al comentario, ¿es porque estás de acuerdo con los comentarios sexistas o estás de acuerdo con que la chica que está haciendo este video esté en ropa bastante tallada? O sea, ¿te está gustando el contenido del video o te está gustando la chica que le está dando like? ¿O te gusta porque simplemente te gusta el videojuego y te gusta que el contenido esté ahí? O porque existe, ¿no? Like. Sí, exacto. Vamos. O por convivir. Por convivir. Exacto, por adherirte. Nada más. Sí, por adherirte. ¿Y pasa con adherirte a qué? A ese grupo. Selecto. Función del mando. Bueno, está hablando de alguien. Eso se llama del mando. Está hablando de alguien desnuda, pero lo mismo ocurre. O sea, puede pasar con. No, pero está hablando de. María, por favor. Pero puede pasar, o sea, si justamente se van trazando redes, entonces tu timeline responde a ciertas redes. Si se empieza a compartir una nota sobre un abuso respecto de un servidor público o algo, o sea, lo mínimo que espera tu grupo es que lo compartas también en tu Facebook o que le des un me gusta. Compartes, o que te estés interesado. Pero sería interesante preguntarte, ¿lo estoy compartiendo porque me adhiero a esta causa, porque me satisface estar a favor de este tipo de causa, o lo estoy porque compartiendo para evidenciarlo, o lo comparto porque estoy es en que justo no hay manera de leerlo? Pero, por ejemplo, ¿quién se podría leer, excepto Tamara Peyton tal vez, pero quién se podría leer todos los comentarios y discursos que hay debajo de estos, ¿no? O sea, casi. Lo he intentado. Sí. Mira, ahora seguimos con tres citas. Una es de Deleuze Parnay, de Deleuze y Claire Parnay. Otra de Gunther Anders y otra de Tikkun, para tratar de mostrar como esta relación, ¿no?, que está entre las pasiones y lo tecnológico, que creo que estamos avanzados, pero como dicen, ¿a dónde vas?, ¿no? ¿Cuál es el sentido?, ¿no? Este es de un texto que se llama Diálogos, ¿no? Si vivimos en un mundo más bien desagradable, en el que no solo las personas, sino también los poderes tienen interés en comunicarnos efectos tristes. Afectos. Afectos, perdón. Eso. Si se fijan, este discurso está montado en Spinoza. Uh-huh, ¿no? Completamente. La tristeza, los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar, no de hacer del baño, eso, de acuerdo. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en esclavos. Esta relación entre esclavitud, disminución de poder, de potencia de obrar, es interesante. El tirano, el cura, el ladrón de almas necesitan persuadirnos de que la vida es dura y pesada. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. Aquí está una discusión fuerte sobre la teoría de la represión, ¿no? O de la censura también, ¿no? Los poderes no te censuran, los poderes te entristecen para ese tipo de teóricos. O como dice Virilio, de administrar y de organizar nuestros pequeños terrores íntimos. ¿Y si en algún momento las tecnologías digitales sirvieran para eso? ¿Para administrar y organizar nuestros pequeños terrores íntimos? Es que... Digo, es que me cuesta trabajo afirmarlo. O sea, sí... fuertemente. ¿Sí? Pero ¿quién no se ha contagiado de ya la chingada, ya voy a salir de Twitter? O sea, ya, bueno. O sea, ¿eh? Y luego en verdad quieren argumentar cosas que dices, güey. ¿No? Y argumentar, dicen, estoy argumentando. Güey, me estás provocando, o sea. ¿Sí? Y aparte, no son los poderes, ¿no? Es como la forma como funciona, ¿no? No son los poderes tácticos. No es la magia del poder, ¿no? No es algo... No son las farmacéuticas. No, pero es... Eso es una especie de magia. Pero no lo ve así desde mi punto de vista. O sea, cuando él habla de esto en el contexto de sociedades de control y demás... No habla de un grupo de poderosos que buscan dominar, o sea, habla de como de un poder maquínico que está incluso por encima de estos poderosos, en donde los poderosos están tan engranados como los de abajo. Nada más que en los distintos niveles de estos engranes, de estas máquinas, hay flujos de deseo y de capital diferentes. Es que la cuestión con las tecnologías digitales es que no nos hemos puesto a hacer esos rastreos de cómo funciona el discurso, las afectividades en términos maquínicos. Maquínicos, sí, de Deleuze. O sea, yo hablo. Porque son muy sensibles, o sea, son muy... Como de Deleuze. Ay, es que son que, muy... Quien realmente podría ser eso son los que tienen los datos, es Facebook. Sí, ¿no? Pero al final, no, por ejemplo, fíjate, perdón. Siempre llegamos a ese punto. Yo, sí, yo cuando me he metido, por ejemplo, en estudios de la gente que intenta hacerlo así con data, ajá, cae otra vez en estas etiquetados de like y todo. O sea, como no puedes manejar tantísimos datos. Millones de datos, dices, voy a hacer una selección de los más gustados. O sea, cómo van recortando su corpus, digamos, de análisis, cae en lo mismo. Entonces... Porque tendrías que analizar caso sí, por caso. Sí, tendrías que analizar porque caso hay por variables, caso, y es demasiado. Hay muchas variables en eso. Ellos hacen los cortes de dataset, de bases de datos con eso. O sea, los que tengan los like. Mira, aquí hay una... Tampoco estoy diciendo que lo hayan logrado, es decir... Es, no, ahí va. Sí, sí, no, por ahí va. Sí, es una... Sí, tiene razón. Sí, claro. Sí, claro. Su primer recurso es almacenar los datos. Sí, no, sí. Y que lo logren o que lo logren a medias. Sí, no, pero... Es como diferente a que... Pero es su intención, ¿no? Sí, no, ahí van. ¿Han encontrado un post? Por los algoritmos que automáticamente realizan. Un meme donde se nota experimentación, que no vaya por la estereotipación de afectividades y de respuestas. O sea, es decir, yo he visto memes que son absolutamente sin sentido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, esas páginas en Facebook, así, memes editados con Paint, ¿no? Memes culeros editados con Paint para niños rata, ¿no? Que le van pegando los nombres así, ¿no? Sí, hay unas maravillas, ¿no? Perdón. No, esa es toda la definición del shitpost, ¿eh? Pero entonces, cuando entran como ese tipo de estéticas, como las del web y todo eso, ¿cuál es el objetivo? Es que, a ver, sí, en los posteos de ese tipo, ¿cómo los analizas? Sí, no, es... O sea, y hay, es que la pregunta es, ¿hay ahí una experimentación al interior de la producción de efectos, de afectos? Porque lo único que te producen es como un shock, o sea, es como, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿eh? En realidad están mal editados, esos memes están absolutamente mal editados. El caballo está todo chueco, ¿no? Por ejemplo, lo hacen con Paint, ¿no? Y aparte, vive tu vida feliz, güey. ¿No? O sea, hay otras cosas como los narcomemes que en realidad no tendrían nada que ver con eso y aún así no son una experimentación, pero no son afectivos. Sí, pero cuando me refiero a experimentación es que no son voluntariamente experimentos, sino que se van produciendo en estos espacios. ¿Sí? De pronto a alguien se le ocurre pegar dos cosas, ¿no? Porque así funciona, o sea, en verdad funciona en las redes sociales como una cierta innovación azarosa, ¿no? Como el desplazamiento, ¿no? Todos los memes, por ejemplo, el de, ¿no? Son de el... Ay, es que no sé de qué película es. Que está de... No puedes tener ex si nunca has tenido novia, ¿no? Es un Ponte Vergas. ¿Cómo? Ponte Vergas. Exacto, Ponte Vergas, exacto, ¿no? Que no hay tampoco nombres. Eso está interesante porque, o sea, nadie entiende ese mensaje a menos que hayas visto los memes previos. Sí. O sea, anteriormente ese meme venía con un mensaje, ¿no? No puedes reprobar si no vas a clase, pero hasta abajo venía Ponte Verdes. Entonces, lo quitaron, lo van quitando. Eso se quitó y ahora la gente ya no entiende sin necesidad de Ponte Verdes. Eso viene a tu mente de inmediato. Si haces el gesto, es más. Así de eso. Viene con toda la imagen ya. Y ese gesto está estereotipado desde antes, ¿no? El de, ya, güey. Piénsale, ¿no? Sí, si se fijan, hay como desplazamientos en términos de... Pero es... De nuevo, mi pregunta es, ¿dónde hay esa experimentación? Si las encontramos. Porque ahí podría haber cierta forma de expresar otra cosa que no alcanzamos aquí, ¿no? A evaluar. Hace rato que decías que 4chan se metió de influencias al robot de Microsoft. Eso es como un experimento, ¿no? Y como... No, ahí es troleo fino. Pero también es que tal vez querer comprobar que puedes influenciar. De hecho, desde ese momento todos los que hacen como ponen a aprender a bots, le ponen un límite y le empiezan a poner límites. No uses tal palabra, le empiezan a censurar el algoritmo, porque ya vieron que siempre terminan siendo racistas. porque el lenguaje los va construyendo de esa manera, ¿no? Eso es como interesante en términos, en otro tipo de cuestiones, ¿no? Gunther Anders, la obsolescencia del hombre, lo hemos discutido bastante, ¿no? En el seminario, en los espacios en los que ha estado nadie, ¿no? La obsolescencia del hombre de Gunther Anders tiene una afirmación, una tesis en el centro muy, muy, muy fuerte, que es la vergüenza prometeica. Según Gunther Anders, nuestra relación así, histórica, ontológica, con las máquinas y con la tecnología más, con la tecnología moderna, es en términos de vergüenza prometeica. Así. Nos da vergüenza. No nos da vergüenza. Nos damos vergüenza. ¿Pero por qué? Esa es una parte del texto al principio, ¿no? Creo que hoy por la mañana he descubierto una nueva parte púdica, un motivo de vergüenza. Vean qué bonito, descubrió una pasión nueva en nosotros, que no se dio en el pasado. De momento, para mí, lo llamo vergüenza prometeica. Con ello me refiero a la vergüenza ante las cosas producidas por nosotros, cuya alta calidad avergüenza. Por supuesto, siempre está comillas, comillas, está tratando de, pasito a pasito, de construir la teoría, ¿no? Comte, dice Adorno, decidí hacer una visita guiada a una exposición técnica que se ha inaugurado aquí. Adorno se comportó de manera extraña, tanto que al final, en vez de observar los aparatos, solo lo miraba a él. En cuanto empezó a funcionar una de las piezas más complicadas, bajó los ojos y enmudeció. Aún más sorprendente fue que ocultara sus manos detrás de su espalda, como si se avergonzara de haber llevado esos aparatos suyos, pesados, burdos, obsoletos, a esta alta sociedad de aparatos que funcionan con tanto esmero y finura. Pero este, como si se avergonzara, es demasiado tímido. Le parecía realmente insoportable tener que estar con su torpeza corporal y su inexactitud como criatura ante los ojos de los aparatos perfectos. Se avergonzaba de verdad. Fíjense la relación con las máquinas también. ¿Es en términos de pasiones? ¿Eso es para todos o solamente a ti el empleo? No, es ontológico, histórico-ontológico. Según él. Esa experiencia. Porque ya tiene esa experiencia, pero con otros animales. O sea, cuando veo uno, soy su capacidad. Sí, ese, pero las máquinas. Esa imagen que tú dices es una imagen muy, muy tradicional, ¿no? Los tigres tienen sus dientes y sus garras, ¿no? Sí, los hombres, ¿qué tenemos para defendernos en términos? Y aparte es una imagen política, ¿no? La utilizan los filósofos en términos políticos. Por el lugar sería ahí, la imagen sería la de la herramienta, ¿no? Pero por ejemplo, el de hielo. Pasa eso. ¿En la era de hielo se hace ese símil y el niño abraza así, entonces la herramienta que los humanos tendrían sería la de los afectos. Ajá. ¿Qué parte de la era de hielo? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. La primera, sale un bebito. Sí pasa eso. La primera. Pon ese caso, porque luego por eso usamos luego películas, porque se reflejan a veces ese tipo de desplazamientos teóricos que nos ayudan a pensar esto. Ahora el colectivo Tikkun, ¿no? Tikkun más bien plantea las cosas en términos políticos, ¿no? Ellos piensan que hay una nueva forma de poder que le llaman la cibernética, el poder cibernético, ¿no? Entonces, en este tiempo, fíjense la teoría que está detrás del colectivo. Si Deleuze y Parnell utilizan a Spinoza en términos de pasiones, uh-huh. Gunther Anders no utiliza la noción de la alienación, ¿no? Las máquinas son superiores y ya. No son nosotros, son nuestros dioses, son como nuestras potencias ahí, que potencias naturales a las que nosotros ni siquiera. En este tiempo que no discurre, los deseos niegan la vida, rozando una contigüidad con lo no vivido, casi necrófila. La sola existencia del deseo indiferente no puede, por otro lado, sino sumarse a la tábula rasa de las pasiones, a la degradación del ser humano en máquina sin alma. No es el deseo auténtico lo que se opone al deseo indiferente, pues cuando este último aparece, es el espacio mismo del deseo lo que en realidad ha desaparecido. Las máquinas nos quitan el deseo, nos quitan nuestra vida auténtica, porque los seres humanos somos deseantes, ¿no? Y esa desaparición en estas condiciones de producción no podría traducirse por la ataraxia griega, por la fuerza de la indiferencia al dolor, como tampoco por la noción budista de upata o desapego, de upana. El deseo auténtico es entonces únicamente reemplazable por el deseo indiferente. Según estos difundice, en una época cibernética, maquinista como la nuestra, nuestro deseo se pierde. Lo que nos hace un poco humanos se tecnifica. Ahí Tikkun es como bastante ambiguo en su análisis, pero sigue con esta idea de que las máquinas nos hurtan la vida. De hecho, creo que se basan... lo que pasa es que hay un matemático que se llama Norbert Wiener, que es el fundador de la cibernética, y ellos lo retoman como para... Es que Wiener está retomando también la noción de apropiación de las máquinas. El deseo auténtico es entonces únicamente reemplazable por el deseo indiferente, que constituye la forma, que constituye la frontera última de la pasión, en la que el deseo se toma no deseante y se escinde en dos polos, el de una astenia flácida, de una casta náusea, y el de una bulimia mórbida, que ya no aspira a los pueblos a los cuerpos animados, sino que repite convulsivamente un gesto de consumo. Esto es el deseo mecánico. Nos va de la chingada con las tecnologías digitales, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Nos roban la vida y nos convierten en consumidores y robots. ¿Ustedes creen eso? Sí. Ajá. Es lo más obvio, es lo más fácil de afirmar. No, sí creo, por ejemplo, sea mucha gente con falta de deseo, falta de sexo, y unos argumentos es que pueden encontrar placer como la pornografía y con seres animados. ¿Pero tú crees que eso es la tecnología o es la historia de su cultura? Pero entonces, ¿qué es la tecnología? ¿Qué la tecnología? ¿Sí? Ahí, en la anterior frase sobre gestos de consumo. Ajá, gestos de consumo, es maravilloso. Allí, tipo, ves, hablando de la ligereza, justo donde este tipo de, por ejemplo, lo que vemos como deseo, lo que vemos como actos emotivos dentro de estos entornos digitales. El paraíso es un gesto de consumo en búsqueda de la ligereza, de la cambio de contexto. Si es que te consuman como imagen, ¿no? Como sociedad del espectáculo. Por favor. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, ok. Hay otras dos películas y unas series que tocan este tema. Black Mirror, ¿lo han visto? Sí. Y Her. ¿No? Es pasiones. Lo interesante en las tres películas que los seres humanos son pendejos. O sea, no, o sea, es una y otra vez el mismo retrato del ser humano pendejo. Sí, sí, sí. Que se deja como apapachar por la deslumbrar por la tecnología. Por la tecnología, sí. O sea, tampoco es tu experiencia de tecnología, si me gusta para sustituir. ¿Cómo? Si quieres dilo. Es como que tanto la falta de afecto que tiene el ser humano sobre sí mismo, que inclusive un aparato mecánico lo podría sustituir sin ningún problema. Como en Her, ¿no? Pero ahí, de nuevo, es la misma tesis de la generación de la animación. Mientras máquinas se vuelven más astutas, nosotros nos volvemos más pendejos. Y tenemos una pobreza de experiencias que no podemos con ella. Y una incapacidad, y las máquinas son absolutamente capaces. Y si se fijan, Black Mirror a mí ya cada vez me parece menos divertido y menos inteligente. Ajá, sí. Porque en verdad siempre son pendejos, o sea, como el del mensajito, ¿se acuerdan? Así en el celular. Lleva el pastel a no sé dónde. Y porque el chico vio unas fotos de pedofilia. Ajá. Ajá. ¿Se acuerdan? Este es el segundo. Cállate y. Algo. ¿Cómo? Cállate y baila. Véanlo. O sea, la gente es pendeja. O sea, se roban carros, roban bancos, porque le mandan mensajitos porque tienen, porque le van a destruir su vida social mostrando fotos, porque vio fotos de pedofilia. Entonces todo es bajas pasiones, controla bajo las bajas pasiones. Y él es un pendejo que no puede decir, ay, la chingada. Sí, me estás troleando. Por ejemplo. El primero, que me parece maravilloso, de las, cuando el primer ministro se acuesta con el cerdo. Güey, no, ¿por qué? O sea, todos son pendejos. O sea, no hay ningún pinche consejero que le diga, miren, vamos a darle la chingada y rescatamos a la princesa de otra manera. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, o sea, por si sí lo intentan, pensar, pero agotan el primer intento. Sí, es como. Piensa que es su esposa. Sí, sí, es que... Y le dice: te dejo estas revistas porno para que te sientas. De... Eso es maravilloso. O sea, pero es, ya es como baja pasión. ¿No? También en Her, aunque Her tiene ahí un giro bonito. Ajá. En Her, son. Es un pendejo, o sea, te enamora de. Pero el último gesto de la película de Her, o sea, que creo que es interesante porque justo no está tratando como de enseñarte cómo. Cómo lidiar con tus pasiones, ¿no? O sea, pero sí se ve, o sea, sí es mucho más evidente como ese momento de ataraxia, quizás, de, ah, claro, es que esto es un sistema operativo, ¿no? Sí, pero queda melancólico. Ah, sí, sí. Porque es un perdedor otra vez. De su ex cómputo, o sea, de computadora. O sea, tuitero. Llega un punto donde el sistema operativo como que ya le empieza a pedir el chiste a él. Si tengo 600 o más. Exacto, ahora. Güey, tú no puedes hablar de física cuántica. Es como que se me hace sentir mal, ¿cómo voy a competir? Entonces, parece un poco la cuestión de la vergüenza. ¿Yo cómo voy a competir con todos estos sistemas cuánticos? Lo que he tratado aquí, digamos, para ir terminando, es mostrar esta relación que está muy, muy imbricada, pero que al mismo tiempo no tenemos como. Una cuestión teórica para enfrentarla, la única cuestión teórica para enfrentarla es la cuestión de la enajenación. Pero esta cuestión de enajenación pasa no por las cuestiones pasionales y por el control de nuestras pasiones, política incluso, ¿no? Sino pasa más bien por una cuestión de hacernos más pendejos, ¿no? Y volvernos cada vez más inútiles en relación con esas potencias tecnológicas digitales. Por eso la última pregunta es, ¿qué es controlar una pasión? ¿Cómo se controla? Digo, es una vieja pregunta, sí, claro. Es una vieja pregunta tramposa, ¿no? Pero, al menos en la tradición clásica, había técnicas para controlar tus pasiones. Pero también les preguntaba al principio, díganme cómo definen o caracterizan o díganme un discurso sobre la alegría. No, sí, es que precisamente eso iba, por ejemplo, siguiendo con Deleuze, él maneja que antes se codifica, o sea, para poder llegar al control, tienes que codificarla antes. Y la bronca es, hablando de tecnologías digitales, ¿cómo codificas las pasiones? Si todas estas tecnologías parten de códigos, de algoritmos que son código. Por eso es que Facebook recurre al código, digamos, numérico, ¿no? De icono, número. Pero para que lleguemos a ese punto, por ejemplo, de Her, que reconoce la voz y dice, te noto triste, te he notado triste últimamente, te noto enojado, te voy a poner una canción. Ese tipo de algoritmo como de inteligencia tan desarrollada, todavía, o sea, no sé qué tan posible sea, ¿no? Entonces... Sí, pero lo interesante es la que haya esa fantasía. O sea, ajá, no, la hay, sí, sí, la ciencia ficción trae... Ajá. Por eso es interesante, las películas de ciencia ficción cada vez más, en términos de robots... Sí, sí, sí. Cada vez son más emocionales. Sí, ¿no? Completamente. Y no solo, ¿no? O sea, también los videojuegos como de que combinan inmersión e inteligencia artificial, justo están pensando todo eso. ¿No? O sea, que hay que... Sí, ahí hay como una forma, la palabra sería control, tonto, pero es una control afectiva. Sí, y lo interesante, también lo interesante con esto es que no hay, según yo, los poderes tácticos y cualquier forma de poder no tiene cómo controlar eso tampoco. No. No hay forma de controlar. O sea, ¿qué es controlar una pasión? Uh-huh. ¿Quién lo hace realmente? No sé si controlar, pero por lo menos... capitalizarlo. Sí lo hace, pero o sea, si y detonarlo todo, pero si es diferente las... porque a ver, te quieres, sí, Facebook te pone ahí anuncios de tenis, te gustan, bueno, no te gustan. ¿Qué te gusta? O sea, comprar. ¿Qué me gusta comprar? Comida. ¿Te pone anuncios Facebook de comida? No tengo. Bueno, supongamos que tienes Facebook, ¿vale? ¿Te pondrían anuncios de comida? Eso es lo más, digamos, es lo más obvio en tratar de influenciarte con la publicidad, ¿no? Es como lo más... Pero así funciona, pero, o sea, no, funciona directamente, yo, funciona en un sentido. No es infalible. ¿Sí? Hay una... Pero ¿por qué? Sí. Porque estás hablando de pasiones, de afectividad, de sensibilidad, que no funciona de manera directa, de manera sencilla, ¿no? Las discusiones sobre la comunidad LGBT, es básicamente eso, o sea, ¿en qué momento cortas un gusto? ¿En qué momento cortas un gesto? ¿En qué momento cortas un placer para ponerle una etiqueta y estereotiparlo de cierta manera. ¿En qué momento? Yo creo que la mercadotecnia es una etiqueta. Ahora también hay. Pero está en un momento, perdón, solamente. Sí, pero sí, está claro. En un espacio de sensibilidad donde hay, digamos, donde no es tan fácil como, por ejemplo, en las prácticas determinadas. ¿Sí? Ahora, no, sí, y también hay un juego, digo, esta es una reflexión que tuve el otro día leyendo a Michel Desserteau, no la he trabajado mucho, esto está muy burda, pero también hay un juego como con lo íntimo y con lo propio, o sea, cuando Desserteau habla de la comida, cuando Desserteau habla como de la familia y todo, él lo ve en el sentido de que ahí residen como espacios de libertad, como a puerta cerrada, donde no entran, digamos, ningún tipo de poder, más que la relación íntima, casi uno a uno, el beso, la cocina, todo eso, y yo lo leía y pensaba, es que Facebook se metió ahí, o sea, Facebook logró de alguna forma como codificar y capitalizar estas prácticas que entendían esta gente, bueno, la gente de antropología como lo... Es que hay mucha basura. O sea, como por eso lo íntimo, hay mucha lo privado, no sé. O sea, si tú posteas... Güey, ¿puedo postear esto? Claro. Sí. ¿Qué produces? O sea, es demasiada información. O sea, puedes la cara de nadie ahorita. Mi cara, o sea, mi granito. Me salió un grano, o sea. Esos posts de cosas súper estúpidas son muy interesantes. También, ¿no?, le dicen condicionamiento. Porque el discurso de la sociedad del espectáculo es el condicionamiento. El tiempo de ocio. Sí, ya. Pero en verdad se pierde parte política al hacer ese análisis, ¿no? Porque todo eso lo vuelves irrelevante. Lo vuelves el post. Eso no es importante, eso es una mamada. No sirve para la revolución, ni para liberarnos, ni para constituirnos, sí, como algo. Pero entonces la tecnología... Tampoco hay una pinche teoría de cómo diablos haces post revolucionario y que vayan a afectar a todos para que todos vayamos a hacer la revolución. O fuera de Teruel es México, o un mapa. Pero de también es porque, o sea, porque esos discursos de una revolución que lo cambie todo ya están también muy venidos a menos, sí, ¿no? O sea, ya estamos apostando también como sports, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero incluso, o sea, curiosamente, ahora que él decía eso, o sea, me salió la pregunta que hacía Marat ayer, ¿no? Si a propósito de la violencia y si es posible hablar de la violencia privada, ¿no? Y cómo esta cuestión de visibilizar los afectos es otra vez, si se está perdiendo ese espacio de la intimidad, sí, y de lo privado, y se hace todo público, y que nos llevará a la conversación de mañana, ¿no? O sea, sobre si es posible seguir manteniendo como esta dicotomía público-privado desde las tecnologías digitales, ¿no? Y qué implicaría eso para una postura política, o lo que sea, o algo. Bueno, si quieres vamos terminando. Pero a mí, por ejemplo, me hace pensar en la cuestión del marketing, ¿no? Porque, o sea, para que... Hay reglas en el marketing, ¿no? Que apelas a una emoción, apelas a la nostalgia, y entonces parece que si tú no construyes el discurso desde algunas de estas aristas no vas a tener impacto, y tu objetivo es ser viral, ¿no? Tu objetivo es ser compartido, tu objetivo es ser leído. Entonces, hay un objetivo que es llegar a muchos, pero como que no está claro es el objetivo y llegar a esos muchos para qué. Es que la pregunta es, ¿se puede hacer eso? O sea, es decir, pero, o sea, ¿puedes en un post llegar a tantos que les cambies la vida? O sea, Es que son dos cosas. Me voy a liberar, tomé conciencia con tu foto. Son dos cosas, o sea, una es que llegues a muchos y otra es que les cambies la vida. Sí, pero aún así sigue siendo el mismo problema. O sea, ¿para qué pones un post de la revolución? Y por ejemplo, es interesante de que respecto a las tecnologías digitales existe ese problema cuando anteriormente, ¿no?, generalmente sí había una teoría acerca de la prensa, ¿no?, la propaganda, y que sí creían fervientemente muchos grupos socialistas y anarquistas de que esa cuestión técnica de la difusión de los periódicos o de los boletines sí iba a llamar a una conformación del proletariado o una conformación de los individuos para una lucha, fíjense, política. Ahí es pasar, ¿sí?, una noción de cultura, de pasar del discurso a la conformación de una individualidad. Sí, sí, que por ejemplo sí había manuales para... Pero aquí parece que no funciona de otra manera, funciona en términos de pasiones y de afectividad, que no necesariamente sabemos si constituye una subjetividad, que eso es una tesis fuerte, ¿no? Estás pensando, pero más bien, porque a mí me surge, si no hay subjetividades, o si no, o si no se trata de subjetividades y más bien de sensibilidades, entonces se pierde en este... en esta interacción o en este manejo de lo digital, se pierde la individualidad. Y entonces, digo, no sé, porque todavía no entiendo yo muy bien como la noción de individuación, ¿no? En Simondon. Pero sería como pensar, porque me parece que Simondon tampoco lo piensa en términos como de individuo, ¿no? Sino la individuación es como una configuración como bien extraña, ¿no? Entonces, no sé si va como por ahí como tu... O sí, estás es como... Perdón, Simondon es otro de los autores que hemos usado mucho, ¿no? No, nunca lo hemos acabado de leer completamente, ¿no? Sí. Porque es bastante teórico y es muy interesante, muy importante. Está muy aunque, bien. No necesariamente por ahí, pero sí ellos, o sea, Benjamin, Deleuze, Simondon, abren esas discusiones, sí. ¿No? Que al menos se podrían acercar desde ahí. Y también hablando de Deleuze, pensaba, bueno, yo reflexionaba, es que también puede haber afectividad, pero no sé si hay acontecimiento, como lo entiende. Ya ves que en un texto dice que cuando alguien te dice que te va a dejar, ¿no? Bueno, el fin de una relación, tiene algo de acontecimiento porque... Sí, bueno, ya, el ejemplo lo da Deleuze, o sea, Deleuze dice, o la muerte, ¿no? La muerte de un ser querido. Deleuze es la forma más sencilla de acontecimiento. O sea, el acontecimiento tiene, o sea, tiene un... Es como una marca que no deja como una marcha atrás, o sea, no puedes borrarlo, o sea, y en ese sentido no sé si hay acontecimiento dentro de estos entornos mentales. No quise meterme así como emborrable, así como trascendente, así como fuerte, o si todo es como un desplazamiento así de... Sí, yo solamente quería mostrar ciertos ciertos elementos para discutir las tecnologías digitales y lo no que sé, conlleva, no sé, esto. ¿No? Eso implica ciertos problemas políticos, ciertos problemas de configuración de subjetividades, ¿no? Ciertos problemas teóricos de otra índole, ¿no? Sí, claro. Solamente abrirlo. Y ustedes están abriendo la antesala, ¿no? A eso, ¿no? Pero bueno.